Hola a todos, sed bienvenidos como siempre, sea cuando sea el DeLorean de Manem. Aquí estamos con el regreso, el enésimo regreso, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, tengo la noche muy jodida porque tengo la garganta un poco cascada, pero bueno, vamos a hablar de muchas películas. De muchas, sí. Yo te diría, o sea, mi idea era hablar de Suicide Squad, pero... Sí, eso ya contaba que venía. Hablaremos de todo, o sea, haremos un remix aquí de todo lo que ha salido del género superheroico en este último año, de todo lo que hemos podido hablar, y obviamente también hablaremos de Ultimate Edition Batman Superman. Sí, porque Julián, el gran seguidor de nuestro programa, me pidió el otro día que es... tuvieras a bien hablar de esa película, pero claro, obviamente cuando yo hablé por aquel entonces tú todavía no la habías visto, así que qué mejor manera que hacer aquí un speech, un speech de 9 sólido, ¿eh? Pero lo hago al final, ¿vale? Para que la gente, para que la gente que dice, sí, joder, porque, no, los tres últimos... ya cansa. Pesados, ¿no? Sois pesados. Qué pesados. Bueno, ¿qué orden quieres seguir? Es que... Así que bueno, sí, para que no, para que esas acusaciones, palabras igual un poco rimbombantes, ¿no? Pero ese filo de la navaja de que si somos fanboys de DC o que si eso. Defendemos todo lo que hace Warner y tal. ¿Pero no te ha gustado? De verdad, tú vienes con la garganta de Sky, yo vengo con el ánimo por los suelos. Vengo muy negativo, ¿eh? Vengo, ya sabes que yo era el... El cauto siempre el... O sea, que Miguel tenía razón. Miguel tenía su razón, sí, claro. Podemos no estar de acuerdo, pero sí. En este caso yo creo además que voy a ser el... ¿El más hater de los dos? El más hater de todos. Espera, es que la verdad, te voy a decir una cosa. Sí, pero bueno, ya iba viendo gente, pues Ibai, que le ha gustado, ¿no? Gente en el grupo, ¡ah, 5! Tal, no sé qué, unas cosas muy, muy tibias, ¿no? Muy tibias. Y para mí ha sido un puñetazo en el hocico, de verdad. Te voy a decir una cosa. Yo, a ver, viendo la historia, me parecía algo totalmente imposible que te gustara esta película. O sea, así de claro, te lo digo. Pero bueno, oye, hay gente para todo. Está claro. En fin. No. Igual, o sea, a ver, ahora aquí nadie va a esperar que digamos las mismas cosas, pero cuando te tienes que defender de las masas de fans de Marvel, siempre tienes que decir ese tipo de coletillas, sí, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Respeto a todos los... Eso se da por supuesto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que nos acusan de ser fanboys de DC... Pero si echamos la vista atrás y viajamos en el tiempo con el DeLorean, recordamos que no fuimos dulces con Man of Steel. Les pusimos una nota de 6 y pico, 7, como muy mucho, ¿vale? Nos gustó Batman v Superman y yo por lo menos voy a poner a parir en este programa Suicide Squad. Entonces se nos acusa de una cosa que no, nos gustan las buenas películas y Batman v Superman es una gran película. Te digo que Man of Steel al lado de esto. Esto es ambrosía. Ambrosía, esto no es. Ahora iremos al detalle. Porque... Ay, me encanta. Me encanta que te haya gustado tanto. En fin. Me ha encantado. Bueno. Entiendo perfectamente los casi 700 millones que ha recaudado. Es. James Gunn, ¿no? James Gunn, no, aquí no toca. David Ayer, ¿no? me cago en... David Cani. ¿Qué esperaba yo? ¿Sabéis, los que nos seguís un poco con una mínima frecuencia, con la que emitimos, al fin de cuentas, que no, ni Miguel ni yo teníamos esperanzas con esta película? Es decir, una película... que esperábamos, ¿no? Que fuera al menos entretenida, un espectáculo digno, digamos, ¿no? Un blockbuster de vieja escuela, ¿no? No te pido tampoco un estudio de personajes, no te pido mucha oscuridad. Sabíamos que aquí iba a ir la cosa por otro tema, pero es que me ha parecido un desastre integral de película. Me ha parecido un naufragio de principio a fin. Las cosas que la gente está defendiendo, me veo incapaz de defenderlas. Me veo incapaz quizá porque he llegado al último y he llegado con muchas opiniones leídas. Y entonces, digamos, incluso lo que la gente encuentra decente, salvable o más o mejor, digamos, yo me ha decepcionado profundamente. Es que la película, para empezar, es un corre-corre que te pillo. Es un atropello. Desde que empieza, se toma un descanso que no viene a cuento, casi al final de la película. Y es un atropello constante. La película empieza ya. Venga, vamos por Feina, ¿no? Con la Amanda Waller allí, hablando con el Stranger Things. Me estás asustando mucho. Ni siquiera Amanda Waller es decente. Amanda Waller sí me ha gustado. Viola Davis sí me ha gustado. Solamente por la escena post créditos, yo creo que merece. Pero es que un buen personaje metido 2 minutos, es que creo que le puedo cronometrar 2 minutos, 2 minutos y medio metido en ese cambalache, en esa orgía de sinsentido, de precipitación, de vamos. Es que en este caso me jode reconocerlo, pero igual en este caso los reshoots sí que fueron un jodido desastre, porque el resultado final parece un pastiche de ideas que no se desarrolla ninguna, que no... Ya te digo, es un corre-corre que te pilla. Llegamos aquí, venga, hay que juntarlo más. ¿Por qué? Porque Superman ha muerto. Bueno, pero ¿quién es...? O sea, ¿quién estamos viendo en todas las escenas? Bueno, en todas las escenas. En dos de esas escenas, que es el que los está metiendo en la cárcel. A Batman. ¿Batman ha muerto? No, Batman no ha muerto. Y la otra tía que estaba en Metrópolis o en Gotham o donde fuera cuando matan al bicho. No, esa tampoco contamos con ella. Hay que juntar a un equipo de supervillanos, de gente superpoderosa, que al final no son gente. El único que tiene superpoderes es el diablo. Es el diablo y es gente muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, pero luego claro, les invitarías a tu boda o a tu comunión. Quiero decir, lo de Waylon Jones, lo de Killer Croc, no son superpoderes, hasta donde yo entiendo. No, es una enfermedad. Es una enfermedad, sí. De hecho, si apuramos mucho, podría tener algún tipo de... Pero para mí tampoco es un superpoder. No. Digo que no falla nunca un disparo. Boomerang tampoco. Es habilidad. Boomerang tampoco. Y Harley Quinn, no, obviamente, que está tarada. Bueno, pues, gente superpoderosa, no. Habéis pillado uno random allí que dices, bueno... Y ya, el hecho de que me dicen ya lo peor de lo peor. Joder, pues si eso es lo peor, lo peor, lo peor. Claro, lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, te iba a decir, podría ser el Joker. Tampoco es el Joker, porque el Joker es un bendito. El Joker está enamoradísimo. Enamoradísimo. Retranca. O sea, ¿qué Joker más retranca? Es, de verdad, es hostiable hasta la médula, de verdad. Mira, no soportamos a Jared Leto, tú y yo, vale. No. Pero, no tengo problema con su risa, ¿eh? La risa, dices, bueno, si todo esto fuera una caracterización decente, es un Joker, ya no el problema de que sea eso, una medio camino entre príncipe del crimen y youtuber, ¿sabes? YouTuber, es una cosa a medio camino, y, ¿no? Y Kanye de esta radio, tío. Sí, sí, el príncipe del crimen me refería a eso, a Latin King de la poligonero, calle. Tío, poligonero. Sí, sí, con una polla en la boca, habla... ¿Te gusta mi novia? ¿La quieres follar? Dices, ¿pero qué es esta mierda? ¿Qué es esto? De verdad, estaba ofendido en ese momento, ¿eh? Puedo tolerar, de verdad, muchas visiones diferentes del Joker. Y de hecho hay muchísimas visiones diferentes del Joker. Pero ese rollo con el common ahí, que sale en los créditos, porque sale 15 segundos ahí, en plan, te mola, tú le dabas, pues te mato. ¿Pero qué es esto? O sea... Vamos a ver, desde siempre, la relación de... Aquí ha habido una bajada de pantalones de un nivel escatológico. Desde siempre, o sea, para el Joker, Harley siempre ha sido un objeto. sea, la cosa de que Harley está con otra persona, no, no, Harley es un objeto y está con otra persona, pero lo que me jode es que me la has quitado. No que Claro. estoy tremendamente enamorado y celoso por la otra Claro. persona, pero qué coño. La baja de pantalones ha sido un nivel tremebundo, o sea, tremebundo. No hay una relación de dependencia como los cómics. Si me apuras, también no hay ese tipo de vejaciones. Aquí lo que hay es una relación de igualdad. De igualdad. Y luego, yo dije en su momento que a mí Harley era de lo que podía llegar a salvar, pero es que viéndola otra vez, que la he visto hace un mes y pico, no la tengo tan fresca como tú, es una persona que no tiene la ingenuidad de los cómics, de la serie. Es una golfa. Es una puta. O sea, ¿dónde está esa Harley que por un lado te asesina y por otro lado, pues, se compra un unicornio? Por ejemplo, un unicornio rosa, ¿no? Que yo no entiendo esa razón de darle al personaje de Digger Harness esa obsesión por los unicornios. Ahora Yo somos más tampoco. chulos que un 8 y copiamos a Deadpool, ¿o cómo va el sistema aquí? Me parece una chabacanería, una tontería asombrosa. Entonces, a mí ese personaje me parece que está muy mal construido. Harley Quinn. Que vale, que te quieran meter en momentos puntuales, homenajes a los cómics, como por ejemplo el de Alex Ross bailando y todo eso, y jiji, jaja, o la otra con el Puramente vestido. visual. Visual y puramente fanservice. Pero fanservice que Sí, luego o eso sea. no tiene ningún tipo de desarrollo para el futuro. No, pero quiero decir, por ejemplo, ahora habrá gente que dirá, es que muchos guiños de Snyder son también visuales, Ya, pero vienen sí, acompañados de mucho más. O sea, exactamente, vienen de una exactamente, atmósfera, vienen acompañados de un desarrollo que luego va acorde a eso. No aquí, pues exactamente. es lo que tú dices, ¿no? En mitad de todo de esta tontería, me meten allí la imagen de Alex Ross, ¿no? Con el poligonero, de repente vestido de, bueno, pues muy bien, pues fanservice, a mí no me hace Estoy, gracia. mira, me toca profundamente los cojones que ahora el mamarracho ya le voy a decir es que han mutilado mi personaje. Joder, mucho, mucho han tenido que mutilar y muchos he tenido que ver en esos 15 minutos de metraje adicional que dicen que los que saldrá el Joker para mejorar el producto final, para que hagan un Joker decente y competente. Ya lo dudo Pero es que mucho. no va a mejorar el No, no lo resultado va. final como el Joker. Exactamente. O sea, es Porque que no. el problema, de todas maneras, aunque a mí el Joker me haya repateado, me haya sentado como una patada, precisamente en mis partes más nobles, el problema de la película no está en el Joker. El No, problema no de la está en el película está Joker en porque el Escuadrón vamos a Suicida. ver, esto se llama el Escuadrón Suicida, no Joker. O sea, yo sé que la película la venden también o la vendieron bastante con el Joker para atraer a la La gente. vendieron como Claro, Joker y el Escuadrón Suicida. exactamente. Error, esto va del Escuadrón Suicida, pero cuando tú tienes unos personajes muy mal construidos, muy mal dibujados, como ese D-Shot que es un bendito, que es una bellísima persona. Y no sé, yo creo que, a ver, el problema No de me Will Smith. gusta, no me gusta, esa lectura de Deadshot, pero tengo que decir que puestos a coger un personaje, digamos, que tenga una coherencia desde el principio de la película hasta el final de la película y que tenga un mínimo tratamiento, es Deadshot, ¿eh? También. Sí, pero. O No lo tiene ningún otro. sea, lo que pasa, que un tío que mata a 20 personas al día, que es un asesino a sueldo. No puede tener esa escena como la del bar, en plan de vamos a salvar el mundo. Sí, No sí, debe de sí. tener la conciencia muy tranquila, Marcos. Y ese No, no, sí. tío Sí, está claro, sí, yo es también me raro. quedo más con el de. Tiene que ser un tío más amoral, tiene que ser un escalón más todavía. Exactamente. Yo tengo la sensación con Will Smith, es que Will Smith es Will Smith las 24 horas del día, incluso cuando está interpretando a un personaje que no sea Will Smith. Entonces, el Will Smith que hemos visto en el Escuadrón Suicida no dista mucho del que vimos en los 90 en Independence Day, por ejemplo. Un poco más joven y tal. Con Bad Boys, sí. Exactamente. Es que a mí me da a entender que es el mismo tío. Es el mismo tío y no varía la cosa. Y no sé qué problema hay con los otros personajes. Han tenido tiempo para construir una historia más coherente, unos personajes. Más jugosos, más malos, más hijos de puta, pero al final es que te Mira, son descojonas. 2 horas, son 2 horas y prácticamente 5 minutos de película para hacer con tus personajes. Excepto, ya lo digo, Deadshot, para hacer con tus personajes absolutamente nada para un corre-corre que te pilla, que es juntamos, corta, pega, copia y para adelante. Es que estaba viendo la película y no daba crédito. Y para hacer y reciclar la trama resolutiva mil veces vista. Sí, el portal interdimensional, los masillas que mueren sí. cagando hostias y el contoneo y el baile sexy de una modelo que no sabe actuar. Porque que mira, lo siento por la gente que le cae bien Cara de Levine, la gente del grupo que tiene sus fans y todo eso. Es fea, chicos. O sea, lo siento, está bien de cuerpo porque no deja de ser una modelo, pero de cara es fea. Y que se dedique a otros menesteres, que se dedique pues al modelaje, a posar para fotos de ropa interior, lo que sea, pero para modelar únicamente, no para actuar. ¿Y qué me dices de Riflack? Riflack, un verdadero líder. Es el líder del escuadrón suicida. Y no deja de ser, como han dicho por ahí, un agonías, un mariquita. Un tío que moja las bragas y que cada dos por tres tiene problemas sentimentales. ¡Ay, mi niña! ¿Qué va a pasar a Juno? ¡Jun, pobrecilla! ¿Dónde estás? A ver, mariconadas. ¿No? ¿Ya es, está? Es un tío... Es que lo iba a decir cuando estaba... ¡Sin fundamento! ¿No? Es que Rick Flag tiene una patada en la boca. Es un personaje egoísta. Es un personaje... cobarde, es un personaje... Que le importa a su país una puta mierda. No, le importa todo una puta... Es decir, lo único que le importa es mojar el churro. Yo he venido aquí a salvar a mi novia. A mojar el churro. Y, sinceramente, al final de la película no tenía que acabar así. Tenía que acabar... Al menos que has tomado la decisión. Aunque antes has tenido que decirle, libera a Jun, libérala, ¿no? Sí. Ahora no me sale de los cojones que tengas tu final de feliz. Porque has hecho una puta mierda. Es que además es verdad que es que al final finaliza homoeróticamente. O sea, al final él tiene final feliz. Sí. Al final todo se resuelve de puta madre y jiji, jaja. Y todo esto maravillosa. Y tú entras en todos los foros de opinión, en todos los canales de YouTube... El Ya Error y toda esta gente que en su día pusieron de vuelta y media de verano a Batman V Superman, y esta película les ha parecido la polla en patineta. Esta película, esta basura abyecta, esta simpleza mayúscula, esta tontería de patio de colegio, que esta cosa la podíamos haber firmado tú y yo. Un día, cuando nos levantamos mientras estamos cagando en una servilleta. Punto número A, presentación de personajes. Punto número B. Pero rapidito. O sea, ni siquiera una presentación para cada uno. Con música de Supermarché y Pachá, 2016. Nudo. No hay nudo porque es todo... Venga, vámonos que nos pilla el toro. Matamos a los masillas. Resolución. Baile sexy. Portal interdimensional. Final feliz. Todos contentos. Escena postcréditos. Esta película, si la hubiera firmado Marvel Studios en el grupo, la hubieran puesto de verano. Entonces, por eso a mí me toca la polla, y esto es una bronca para vosotros, chicos, nuestros oyentes habituales, que defendáis cosas como estas. Porque entonces no exigimos el nivel que DC Entertainment tiene que tener con sus películas. Y es la ambrosía y es Batman V Superman. Puedes hablar tú, Marcos, perdón. Es el listón. No, sí. ¿Ha venido arriba? Has venido arriba y has hecho ahí un cierre fabuloso. ¿Estás de acuerdo conmigo que esta película, si lo hubiera firmado Marvel Studios, Ricardo, lo siento Ricardo, Alonso, Emanuel, toda una serie de gente que es de muy de A y de B, de extremos, la hubieran puesto de verano? Yo estoy totalmente... Posiblemente, sí. Está claro. No hablo por todos tampoco. Un 6, un 7, el Vasco Co diciendo por ahí... Un 7, pero bueno, ¿qué te has fumado, tío? Deja el peyote, anda. Pero bueno, que tenemos más gente que la que está en el grupo, ¿no? Si el que haya ido, pues mira, ¿sabes? De voy con los críos a ver una tontería, ¿vale? Porque todos tenemos derecho a ir a ver una tontería, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pues y mira, pues no me he aburrido, pues oye, me parece fantástico. Pero de ahí a querer verle a la película virtudes que no tiene, Pues no, es lo que tú dices, es introducción y ni siquiera una para todos. Es decir, ¿qué pinta en esta película Slipknot? ¿Qué pinta en esta película? Es que en cuanto lo ves Y la aparecer... broma es meter a un villano de mierda, Es que es un cachondeo. De un mierda para matarlo de la mano. Bueno, espera, vamos a ver. Cuando una película no te sorprende, Marcos, porque yo ya sabía perfectamente y lo dije hace tiempo, digo, el de las cuerdas va a morir. Y justo, todos la lo primera esperábamos hace... ya desde la primera foto promocional, sí. Pero aún así, o sea, como ya todo el mundo da por supuesto que va a ser el primero en morir, ni me molesto en presentarlo. Cuando ya están todos, aparece el tío ahí. ¿Este quién es? Sí, Es tal no, ha venido a morir, vale, ya está. Y es eso, están ahí, les han explicado lo del dispositivo explosivo y de puta casa. y le dice el otro, venga, nos largamos y tal, venga, sí, nos largamos. Le revientan la cabeza, dices, pero ¿qué clase de vigilancia es esta? Y este tío, o sea, este tío que ha venido aquí sin presentación, ¿alguien sabe quién es? O sea, si de verdad es verdad esas escenas eliminadas, al menos en las que me dicen Que viola una o algo que así. era un violador y no sé qué, y no sé cuánto, dices, bueno. Por otro lado, también sería un poco edulcorado eso, porque dices, al final me estoy cargando al único que de verdad es escoria. Exactamente. Porque, sí, porque los demás, bueno. Las fichas de los personajes no da tiempo a leerlas. No, no da tiempo, literalmente. No. Yo lo intenté, digo, yo sé quién es cada uno. Pero quien no lo sepa, pues, boomerang. Pues bueno, pues de puta madre, un tío. ¿Y por qué lo detiene Flash a este tío? Porque sí. Porque sí, porque podía haber sido otro. Tal. Porque sí. Todos son guiños, pero no profundizan en nada, tío. Porque están, la acción se rueda en Midway City y deberían hacer una mención a joder, al hombre halcón y a la chica halcón, pero a Hammond, pero es que nada, no, a verla venir. Luego vemos la presentación de Deadshot una de las portadas míticas de Deadshot, y es todo visual, pero luego no hay ningún tipo de desarrollo a posteriori, y todo se queda en, venga, vamos a meter guiñitos por aquí y por allá, ¿sabes? Como normalmente se suele hacer en la competencia, ¿vale? Entonces, por ahí yo digo que es que están pillando lo peor de la competencia, y se están equivocando. Por eso digo, por eso... A ver, yo cuando vi lo del footage de la Justice League, lo vi bajo el influjo del odio generado que había macerado en mí esta película. Ahora te entiendo, ahora ¿Me entiendo esa entiendes? ansiedad, porque Digo, los chistes yo, por yo aquí... estaba, claro, yo estaba con Peter, ¿no? En plan, diciendo, pero bueno, esto... pero eres muy malo, eres un señor vinagre, Miguel. No, no, no, no, no, no estoy solo en esta cruzada. Entiendo la negatividad, entiendo. Entonces la yo negatividad. Veía chistes, veía el Flash por ahí, el Flash ahí en a los homeless, ahí en la baticueva esa de baratillo, viendo al otro a reclutar como si fuera aquí un Tony Stark de chichinabo, en plan, venga, jeje, ojo. Bueno, ya veremos, ya Bueno, llegaremos. Yo lo vi bajo ese influjo. Y entonces, luego vi el de Wonder Woman y digo, hostia, esto es otra cosa, esto es otro aire, esto es épica, esto es lo que quiero ver. Pero aquí no, en Suicide Squad no hay épica. Tampoco pretendía épica, no quería épica, quería una historia de niños malos, de gente hija de puta. Gente que no tendría... Mira, lo han dicho el otro día por el grupo y muy bien dicho, además. Si hubieran hecho la película de animación de Assault of Arkham en imagen real, les hubiera quedado mucho mejor. Hubiera sido algo mucho más interesante. Cogen, los reclutan, los llevan a Arkham, van a por el acertijo, hay un enfrentamiento de Deadshot contra Joker y termina la película. Y además nos habrían hecho un favor porque Joker muere. Todo sería maravilloso. Pero no, hicieron una trama que no te la... Bueno, yo por lo menos no te la compro. Otros youtubers y foros de opinión sí te la compra. ¿Entiendes? Y no quiero aquí... Bueno, sí, quiero picar la cresta. ¿Entiendes la postura de los youtubers y los foros de opinión que ponen a Suicide Squad por encima de Batman v Superman? Porque yo no. Me parece... O sea, que estamos en un terreno peligroso. ¿Entiendes a Kevin Smith? Porque a Kevin Smith le gustó más. Si le entiendo, o sea, si entiendo lo que están intentando o si empatizo las dos con su cosas. postura. Obviamente empatizar no, pero Yo lo que entiendo es lo que están intentando conseguir y lo que temo profundamente es que lo acaben consiguiendo. Eso es, ahí venían mis prejuicios con el footage de la Justice League, por eso. Es decir, al principio era bastante positivo. Quiero decir, vale, Batman v Superman se ha llevado lo que se ha llevado de hostias. Pero a mí Eso me da igual, a mí lo que me importa es que nos sí, me guste a da igual. mí y a ti, o sea, Eso a todos ya se nosotros. las ha llevado. Quiero decir, bueno, aún así ha recaudado 800 no sé cuánto, ha llegado la versión Y ha extendida. vendido como Cierta churros. gente se ha retractado, aunque Sí, ahora ya a toro sí. pasado no vale de prácticamente nada. Realmente que un tío que hace 6 meses, cuando todo estaba en el apogeo, la pusiera de vuelta y media, que luego salga 6 meses después a decir, bueno, he visto la versión extendida y no es tan mala. Es decir, si hacemos una comparativa del daño que hace lo primero con el daño que repara lo segundo, es despreciable, ¿sabes? Es decir, es casi como no haber hecho nada. No reparas prácticamente nada del daño que hiciste en un origen. Y realmente, aunque pueda haber diferencia de una película a la otra, y para mucha gente sí pueda suponer un salto cualitativo grande, para mí, digamos, redondea una cosa que ya era. Que ya era realmente muy buena, pero la redondea, para mí no, pero bueno, puedo entender gente que diga, estaba ahí, pero con esto me queda muy bien, ¿no? Me queda de puta madre. Lo que no entiendo es alguien que dijera, esto es una puta mierda, una Hombre, basura, infecta, no sé qué tal, y ahora vea la extendida y diga, ah. gente como James Wallenstein ha dicho que no mejoran nada. Gente como James Wallenstein ha dicho, es Pero más, es que que James Wallenstein está jodido ya, está ¿sabes? Se está jodido la raja, quedando pero es más, quedando sin neuronas, tío. ha dicho que la versión extendida solamente es para los fans. Ah, Digo, no, vale. es que, por ejemplo, Arión Aronzete, ejemplo perfecto en el grupo. Solamente es para los fans, porque alarga la. Arión Aronzete en el grupo, la película para mí es un suspenso. Llega, ve la versión extendida. La película para mí es un notable. Ahí lo tienes, James Wallenstein. Te lo comes, pero bien, con ricas patatitas. Es que no se ha enterado de lo que cambia de la versión normal a la extendida, porque puedo entender que diga, es que el cinemática, la original, la primera. Es solo para fans, eso lo entendería. Porque, digamos, tienes que deducir más cosas, ¿no? Tienes que conocer un poco a los personajes para hilar ciertas cosas que luego realmente, cuando ves la extendida, eran tal y como tú las hilas, ¿no? Pero, o alguna no, ¿vale? Pero sí que te exige un poquito más. Pero la extendida ya es todo mascadito, o sea, mascadito y puesto ya. Bueno, vamos a seguir con Suicide Vamos a Squad. seguir con Aunque Suicide también Squad, te voy a sí. decir una cosa. Yo creo que Suicide Squad es una película de una simpleza, como el mecanismo de un botijo. Es que da para hablar tampoco, Da para hablar tampoco. pero vamos a voy a sacar mis principales pegas, sobre todo con la película, y ya sí, o sea, Sí. no tampoco es que te puedas hacer un análisis porque no hay nada que analizar. Tú lo has resumido estupendamente en 3 frases. Otra gran decepción, pues el diablo que esperábamos, o muchos esperábamos, que era el que estaba ahí para sacársela y ser la gran sorpresa de la película, pues no. Es una Ahí cosa. está ahí para hacer cosas sin sentido, o sea, quiero decir, está allí, están los masillas atacando en unión, en masa. Y el tío está por allí paseándose, mirando, como que, ah, esto no va conmigo, ¿no? Y un tío que se supone que desde que le pasó lo que le pasó con la familia, ¿no? Se ha estado conteniendo, ¿no? No voy a usar mis poderes, no sé qué, que se las han hecho putas, la han metido en un bidón, le han torturado prácticamente, como el que dice. Y al final llega allí, de hecho, llega allí Will Smith, le pica la cabeza, ¿no? Hola, hola, McFly, ¿hay alguien en casa, McFly? Y se pilla un rebote y ¡oh! ¿Quieres ver mis poderes? ¡Oh! Como el Walter, el de no me toques la oreja, ¿sabes? Algo pasa conmigo. ¡No me toques la oreja! De puta madre. Ah, esto es todo lo que hacía falta para que el diablo sacara los poderes. Ir a la mierda. Y de luego, sí, luego, aparte de ser el hombre que controla el fuego, se convierte En un en. sucubo, en una especie de sucubo, Sí, así, demoníaco, exacto, tío. en un elemental del fuego, dices, vale, esto no me lo han explicado, No, pero no, bueno. esto es sacada de rabo del gran David Ayer. David Cani. No sé, tío. A ver, yo ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ya con Sabotaje era una prueba evidente de que David Ayer es capaz de lo mejor y en este caso de lo peor. Y con esta película, vamos, se ha cubierto de gloria. Pero mi problema es que, o sea, por ejemplo, ¿no? Pongamos, Batman v Superman es un producto de 200 y pico millones de dólares. Que se pone en. Es un guión original de David S. Goyer, que no acaba de convencer y se pone a Chris Terrio con Zack Snyder. Hizo un trabajo, tío. El sí, tío. Sí, pero buah. Digamos, viene de un tío que a nosotros. No. Que le profesamos un gran cariño, ¿vale? Por sí, así sí. decirlo, pero que es un tipo prestigioso en la industria, ¿vale? O con cierto prestigio. Al menos es el tío, tipo que ha hecho tío, Caballero Oscuro. Y que Batman ha hecho... Begins, tío. Batman Begins. Coño, y ¿vale? Blade. Vale, o sea. Y pasamos a un tío que viene pues de ganar un Oscar al mejor guión, pero bueno, o sí, sí, Argo se lo llevó al final, no, se llevó mejor película solo, ¿no? Mejor película. Pero bueno, de participar directamente no, en una y película. Mejor guión, ¿eh? Chris mejor Terrio, guión también, ganó, ¿no? Pues, mejor sí, es verdad, guión, sí. Sí, que lo ganó, sí, es verdad. Sí. Pues un tío con un Oscar a mejor guión. Es decir, y para esta, que es un producto que a lo mejor no es de 250, pero es de 150, o de, que es, quiere decir que es una inversión grande también. 170, cogen a David Ayer y le dicen 170, pero bueno, sí. 170 y le dicen escríbeme un guión en 2 semanas y presenta eso. Hostia. Yo no sé si presento eso o presento otra cosa. Si presenta eso, malo. Y si presento otra cosa y la cambiaron por esto, malo también. Te voy a decir una cosa. La gente está diciendo el estudio. Ya hablaremos del estudio. Pero lo que sí está claro es que yo hago una cosa, me la jode, me la retocan hasta el punto de que yo no la reconozco esa cosa. Yo no firmo esa cosa. Yo no sí, me pero vendo. lo que es cierto, y aquí, aquí voy a defenderle un poco, o te bajas de entrada, ¿vale? Como ha hecho Edgar Wright con Ant-Man, o sea, sí. De entrada, Edgar Wright estuvo 2 años o 3 años trabajando en Ant-Man, pero quiero decir, o te bajas antes de empezar ya, digamos, lo que es, al menos la preproducción ya pura y dura, ¿vale? No la fase previa, que tú puedes trabajar muchos años, o ya no te bajas. Esa es mi opinión. El director no. Que quiere volver a trabajar. Pero ahí ves la personalidad del director, bueno, en este caso también del guionista. Sí, pero quiero decir, David Ayer no es Christopher Nolan. David Ayer no es Stanley Kubrick. No es un tío que pueda decir en mitad de esto, me bajo a la mierda. Ellos quedan. Hombre, es claro, es un director de encargo. Es un director de encargo, pero. Claro. Es un tío que necesita comer luego, no diga, es que si no me das trabajo tú me monto yo una productora, ¿sabes? Va a seguir comiendo, yo creo que va a seguir comiendo porque entre pitos y flautas yo creo que no ha acabado tan mal con los de la Warner. Claro, él no ha dicho ninguna, no ha subido ninguna palabra más alta que la otra, por lo menos con respecto a Warner, sí con los otros, con la competencia. Pero, coño, tío, tú no puedes decir... Yo ahora lo pienso, digo, fue un valiente al decir fuck Marvel, pero viendo la historia que había planteado, yo me hubiera caído la boca, tío. Sí, sí, sí, y no. Ojo, porque una cosa tampoco quita la otra. Que esto es, que es un... Para mí es una injusticia. Quiero decir, que sale David Ayer y dice fuck Marvel y todo el mundo se vuelve loco, como diría el Joker en el meme. Sí, ese. Sí, el Robert Downey Jr. Se caga pero, en todas las partes. Exactamente. Sale Sebastián Stan, Robert Downey Jr., el último Samuel L. Jackson. Anthony Mackie otra vez. Anthony Mackie, que ya ves tú, que le ha dado vela en este entierro, que lleva 2 películas y media en el universo Marvel, haciendo de palmero... Sí, de recoge babas, del capitán. Sí, sí. Y van saliendo y las van soltando y aquí paz y mañana gloria. Y aquí, pues normal que digan eso, claro, si todo es una puta sí, mierda. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo que yo, si yo hubiera sido David Ayer, yo no hubiera dicho fuck Marvel. Hubiera dicho fuck Marvel, no porque lo sienta, porque yo no tengo nada contra Marvel. Estoy en contra del servilismo de determinados foros de opinión y determinada gente que se ha vendido. Que está vendida, es que, a ver, porque claro, está comprobado, o sea, totalmente. Estoy, Marvel, no tengo nada en contra de Marvel. O sea, amo amo a Marvel y lo digo abiertamente, y me jode que estén haciendo determinadas cosas. Pero yo hubiera dicho eso en el hipotético caso de que la película o el guión hubiera sido un poco más decente, tío, porque es que esto, eso te lo hace un niño de párvulos. Eso te lo hace un... Estás reciclando cosas que funcionaron también en los 90, pero que está... no estás haciendo nada nuevo, no estás aportando nada nuevo. Y los cameos luego tampoco se sostienen. Tampoco se sostienen, porque es lo que tú dices de Flash. Sale Flash como hubiera salido a Encarnita la Fantástica o cualquier otro. Y no hubiera pasado cualquiera, nada tampoco. Cualquiera, quiere decir, nosotros sabemos que Capitán Boomerang pues está relacionado con Flash, pero si la película ponen a... Y gente que, digamos, que no sepa nada de quién es Flash todavía, pues creo que sí, que dirá, es que alguien que no sepa quién es Flash, ¿a qué va a ver esta película? Pues los hay. Los hay gente que no verá todavía ni el Arrowverso ni su puta madre y que va allí a ver. ¿Y quién es este papá? Pues yo que sé, un tío de rojo. Hombre, Batman, pues sí, todo el mundo sabe. Y si no lo sabe, lo dicen. Lo dicen porque lo nombran, el murciélago, tal. No dicen Batman directamente, pero bueno, en los cameos y los cameos del Joker, pues bueno. Y ese final. Y ese final, yéndola a buscar en plan ahí, y ese beso, y ese romanticismo. ¿Tú hablabas? Es que era una cosa, tío, me pongo de una mala hostia. ¿Tú hablabas del personaje? Es tan fantasioso, tan azucarado, tío. El Joker va vestido como un de estos de... Al final, cuando va a rescatarla. De estos de tropas de choque, de estos... Sí, sí, como un SWAT, pero pone Joker. Como un SWAT, pero pone Joker, tío. Pero sí. Hacía falta esa payasada, esa gilipollez. O sea, quieres hacer la de Nolan, con lo de las máscaras. Pero más cutre, más chabacano, más tontería. Y luego al final el besito ese, y venga, ya hay créditos y colores. Y porque aquí no somos más chulos que un 8. Y una granada, y un cuchillo... Y tal, y jojo, qué sangriento y qué tal, pero luego mariconadas. Mariconada. Perdona, que te he cortado. No, decía, hablabas tú del personaje Harley Quinn. A mí me parece catastrófico. Catastrófico que hayan... Sí, porque, a ver, vamos a ver. Cuando tú coges a Margot Robbie para ponerla a hacer de Harley Quinn con esa estética en este tipo de película, tú sabes que ese personaje va a gustar. Y yo, por ejemplo, hablo con un amigo mío y me dice, a mis sobrinas les ha encantado. Están locas con Harley Quinn. Por lo tanto, es catastrófico que tú presentes a ese personaje. Has quitado la parte, digamos, destructiva, ¿no? De por cómo está un poco el tema sociopolítico. Me parece hasta cierto punto... O sea, no me parece bien a mí, como espectador de la película que soy, pero me parece comprensible, ¿vale? Que dices alguna película un poco para todos los públicos. Y no me parece bien poner a un icono femenino que tenga esa relación... insana de dependencia de un tipo que la está maltratando. Pero lo que tienes que hacer, tanto si presentas la relación como yo esperaba que la presentaras, que es esa parte insana, porque son locos, no la quieres presentar así porque los niños no lo van a entender. Lo que no te puedes permitir es que la película acabe sin que ella se haya emancipado sentimentalmente del Joker. No. Y cualquiera de los dos. La película tenía que acabar emancipada y como personaje de propio derecho. La película no solventa nada, tío. La película nada. Vuelve al paso inicial, tío. Ahí te estás dando cuenta que nos han mostrado 2 horas en las cuales los personajes no han evolucionado absolutamente nada. Porque ni siquiera llega a tener ahí un conato de... Bah, tiene, pues cuando le recoge el Dishot, le coge a hurtadillas y tal, pero no hay... Tampoco veo un feeling muy potente, tío. Yo esperaba ese feeling potente. Mm-hmm. Pero no hay... No hay atracción porque el otro, al fin y al cabo, lo único que le importa, lo único que le interesa, más que pincharse a Harley Quinn, es su hija, únicamente. Su hija. Porque es que hay que retratar... No le basta a Will Smith. Hay que retratar su personaje siempre, cualquier personaje que interprete, como un bendito. Y follarse a una tía que está pasada de rosca, pues eso, pues no vende. No vende y eso a él no le gusta. Y es padre y los hijos lo pueden ir a ver. Pero tío, si tus hijos están tronados, si tu hijo sale vestido en una boda con el traje de Batman blanco, La otra no sabe de qué pie cojea. Su mujer está haciendo una puta mierda de papel en Gotham. ¿Qué más da tu familia, hombre? Haz algo decente, coño. En fin, perdona, perdona. Es que no. Es que me toca la polla, tío. Me toca la polla la justificación de algunos con esta película y los palos que se ha llevado Batman v Superman, tío. Es que es otro mundo, es otro cine, es otra película, es. Ya no partamos, Es ya que. digamos, ya no entremos siquiera en la esencia misma de lo que es, y por qué existe y para qué existe el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, sí, es, en su origen, digamos, lo que es los primeros 10-15 minutos de película, sí, es Amanda Waller la que Claro. junta todo el tinglado y tal. Pero ¿para qué? El Escuadrón Suicida son unos Black Ops, ¿vale? Y eso tiene connotaciones políticas, eso tiene connotaciones económicas, eso no tiene ninguna connotación de bah, Superman está muerto y vamos a que. ¿Qué clase de deniability, ¿no? De negación puedes hacer. Ah, no, no. Es todo culpa de estos que son malos. Si eso lo pueden hacer sin formar el Escuadrón Suicida. Es decir, si los tienen como cabeza de turco, no necesitan utilizarlos para. Es que es un absurdo, además, porque, digamos, los juntan prácticamente antes de que exista una amenaza. Sí, no, y te voy a decir más, te voy a decir una Porque cosa. ella tiene el corazón del otro, o No puedes sea, de la estar otra. vendiendo, no puedes estar vendiendo a lo largo del universo cinematográfico que lo que pasa en una película tiene repercusión en la otra. Los eventos, el final de Man of Steel tiene, bueno, es la base central de lo ocurrido en Batman v Superman y aquí. Ha pasado todo lo que ha pasado. Estamos en Midway City. Me da igual que no estemos en Metrópolis o Gotham. Estamos en Midway City. Y aquí son las 12 de la noche. Y aquí no hay nadie por la calle. Es que no hay nadie por la calle. Vale, los masillas son gente que ha transformado en el metro y todo eso. Son gente que ha transformado la bruja, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Todo es fenomenal, todo maravilloso. Pero luego no hay repercusión. Ha habido un evento de catastróficas dimensiones en Midway City, pero nada, todo es maravilloso. Hemos salvado el día, pero ya está. Ya te digo yo que esto dudo mucho que tenga repercusión en el futuro, los eventos en Midway City. Nada, nada. Entonces, Es que estás es una contradiciendo. película fuera. Ojalá, ojalá que sea fuera de canon, por favor. Estás contradiciendo los eventos, estás contradiciendo tu manera, tu libro de Corso, con todo lo que has hecho en el pasado con Batman v Superman y con Man of Steel. Estás yendo a tu puta bola, estás sacándote la chorra y haciendo lo que te sale de los cojones. Entonces. Exactamente. Yo esto se lo he criticado mucho a Marvel y lo voy a criticar aquí Hombre, también. claro. Es cierto que solamente entre la conexión que hay entre Man of Steel y Batman v Superman hay mucha más ya chicha que en 12 películas del universo compartido de Marvel. Es cierto. Sí. Pero que esta, como tú dices, se caga en muchas de esas cosas, ¿dónde está Batman mientras todo eso ocurre? ¿Dónde está Wonder Woman? Como dije en su momento. Con el Soldado del Invierno, como he dicho, con otras Sí, sí, películas. sí, ¿Dónde sí, están? Están formando la Liga de la Justicia. Bueno, sí, ¿y qué pasa? No, te, no Le tienen pueden dar por ojos, culo a una ciudad entera, ¿no? no tienen No, ojos, ¿o no, yo es que qué? estoy Luego. ocupado, claro. Digo yo que habrían asomado la cabeza por ahí a ver qué Bueno, pasa, ¿no? yo a Jason Momoa le entiendo, ¿eh? Porque está muy preocupado tirándose a Amber Heard. Que No, claro, pero teniendo en es que cuenta cómo está Amber Heard. Aquaman todavía no ha tomado partido. Claro, Esto claro. es comprensible. Aquaman está a por Atlantis, a su rollo y Claro, a tal, ¿vale? mí dejarme en paz y ya está. ¿Y Flash por qué no asoma la cabeza? Porque sabemos que Flash está en activo ya y tiene un traje bien molón. Bueno, Tampoco bien asoma la cabeza. molo. Tampoco nos pasemos. A Es mí un no decir, es me un gusta. decir A mí no me también. gusta. Pero Mira, quiero decir para que luego que nos no. digan que somos haters, ¿eh? Y que digo, que somos fanboys de DC y haters de Marvel. Quiero Ahora, decir que no coño. está en el Wow. economato allí, Sí, en la alimentación amigo, sí. con la barba esa. No, no, o sea, ya es Flash como tal. Con la coletilla lo Sí, farruquito. exacto. Bueno, ¿dónde están? No se sabe. En fin, es que el Joker por mí, sinceramente, podía. no salió. Lo podían haber dejado, fíjate, ¿eh? Lo pensé, digo, cuando se pega la toña con el helicóptero, muerto, digo, sí. si ahora no vuelve a salir, no, muerto no, pero ha tenido un accidente, ha quedado desfigurado, y puedo meter al actor que me dé la gana el próximo, y no hace falta que sea este cani, porque ahora tienen realmente un papelón, tiene una patata caliente. De la hostia. De la hostia, quiero decir, de verdad que Snyder, de verdad Ben Affleck, va a consentir por esto. La labor de tener a este Joker encastado ya en este universo de por vida, o tienen algo pensado realmente que el Joker se va a ir a tomar por culo. Mira, en yo breve, y no va a ser un yo te voy a, en el que sea importante el Joker, ¿sabes? Yo te voy a explicar una cosa. Yo soy formo parte de ese porcentaje mínimo de la población de los frikis que ya está hasta los cojones de Joker en las películas, ¿vale? Entiendo perfectamente que si habláramos de un personaje que no tiene la galería de villanos de Batman, pues no, no, que no le quedaría más cojones que meter a Joker. Pero es que yo quiero ver a un Ra's al Ghul fantasioso, que no estoy diciendo que el Ra's al Ghul planteado en la franquicia de Nolan esté mal, no, es cojonudo, pero fantasioso. Quiero ver pues a un The Hush, por ejemplo. Quiero ver a un Clayface. Quiero ver una serie de... Quiero a un sombrero loco. Quiero a un ventríloco. Quiero. Joder, quiero ver a otros personajes, bueno, que todavía. Tampoco nos pasemos. Bueno, ventríloco no. Pero es que me gustaba mucho por la serie de animación, tío. Es que. Vale. Tenía a mí. Quiero ver a Poison Ivy. Pero Poison Ivy. Poison sí, Ivy la verdad, es un personaje explotable, sí, decente, la verdadera, no la puta mierda que nos planteó Joel Schumacher. Es mi personaje femenino favorito de la galería de villanos de Batman, tengo que decirlo. Pero no quiero verlo en un Sirenas de Gotham, como parece que todo va a encajar, porque van a hacer una película individual de Harley Quinn, va a ser productor. Pero no sé cómo va a ser individual si no se ha emancipado como personaje. Bueno, si tiene que ir colgada del otro cani. Bueno, eso es lo que dicen, que va a haber una película, porque ha gustado mucho, y como ha gustado mucho, va a haber película de Harley Quinn, y todo hace indicar que veremos unas sirenas de Gotham. Tenemos que meter ahí a la cazadora, igual también meter a la cazadora, y una serie de personajes que... Pues como lo harán, como lo hagan, como esta puñetera mierda de película, conmigo, que no, quiero decir, ¿cómo van a meter a la cazadora? ¿Qué va a salir allí? ¿Una ficha? ¿No? Cazadora, Elena Bertinelli. ¿Esta quién es? La cazadora. Es amiga del murciélago. ¡Ah! ¡Esta Nunki! ¿Sabes? No, de verdad. Madre mía. Estoy muy quemado. Madre mía. No sé, tío. Yo ya te digo. Es que tengo miedo, tío, para el futuro que nos espera, tío. Yo creo que Wonder Woman va a ser la última película verdaderamente 100% de estudio, de Jundia. Yo le tengo fe. Yo creo que Wonder Woman no van a... O sea, o mucho me están engañando en el tráiler o no. Yo creo que Wonder Woman, mira, va a estar bien. Si conseguimos, bueno, vamos a ver. Si se cumple eso y Wonder Woman es una película en la línea... Yo ahora ya voy a hablar a partir de ahora de la línea principal, ¿vale? Del universo DC y del resto. El resto está el Escuadrón Suicida, y la línea principal para mí es la que marca Man of Steel, Batman v Superman, ahora Wonder Woman y luego Justice League. Uh-huh. Ahí seguro que va a ir la línea principal y luego ya veremos. Si Wonder Woman es una buena película, es en la línea... De esas dos predecesoras, en más o menos el tono, me quiero decir, no tienen por qué estar otra vez lidiando con el significado de ser un héroe, buscar su lugar, no, me refiero a no ser una tontería de película, simplemente, sí. ¿Vale? En tono, pues me tomo mínimamente en serio, que creo que no es ningún jodido pecado, porque ahora parece que una película de superhéroes se tome mínimamente en serio a sí misma es un jodido pecado. Pues no, pues si va en esa línea y conseguimos que sea un éxito y la gente habla bien de ella, y cuando Zack Snyder se vaya, porque se va a ir, al menos del frontline. Qué pena, tío, qué pena. La que toma el relevo. Tío. La que toma el relevo es Patty Smith, aún podemos esperar algo. El problema va a ser, si como yo temo y sospecho, porque llevamos así tiempo, Miguel. Es decir, espero que la próxima, todo este nido de ratas, de bloggers, de críticos, youtubers, tal, el argumento siempre es el mismo. Es un ciclo, es el ciclo vital y siempre ciclo se repite. Ciclo vital, sí. Llega, puta mierda, no sé qué, Snyder, todos están tristes, es en blanco y negro, no sé qué, no sé cuánto, tal. Espero que la siguiente sea mejor. Cuando se está acercando, uy, esto igual es medio buena, no sé qué, tal, otra vez, puta mierda, no sé qué, tal, tal, tal, tal, espero que Suicide Squad sea mejor. Suicide Squad es una puta mierda de película, la ponen de puta mierda, pero no tanto. No, ¿vale? Tanto, no tanto, no tanto, a ver si se nos va a ver las costuras, sí, sí. No tanto, a ver si lo van a pillar. Aquí entra en juego, que viene a cuento a lo que me preguntabas antes, entra en juego una nueva raza muy peligrosa, que es el DCita que quiere ser Marvelita, es decir, el Superman Javi Olivares que quiere que DC haga las películas como Marvel, que no le gusta necesariamente Marvel, sí, ¿vale? Pero quiere que las películas de DC tengan ese tono, porque él conoce los superhéroes de DC, le gustan los superhéroes de DC, no los de Marvel, pero ese tono de mierda, ¿vale? A lo bueno solamente le gusta un superhéroe. O uno, sí, sí, ya sí. Ya está. que tenga el tono, peor aún, de las series de CW. Uf, madre mía. Uy. A mí, de verdad, como seguidor todavía que soy de Flash, que alguien me quiera decir que si Tyler Hoechlin, que si Supergirl, que si tal... No, por favor. Que una cosa es que Flash sea una serie entretenida para seguir. Y mira, Si me apuráis muchísimo, a mí me da igual cambiar a Grant Gustin por Ezra Miller. Realmente. Marco, no, escúchame. Si tuviera que hacer un cambio, podría cambiar. El problema no es Grant Gustin. El problema es que si metes a Grant Gustin, te tienes que comer que si un día sacas por decirte algo a Green Arrow, tiene que ser el otro cara mármol. No, hijo, no. No, Marcos. Decir, no puedes relacionar esos dos universos bajo ningún concepto. No puedo cambiar. No, mira, yo de hecho, el mejor casting, o sea, no estoy diciendo el mejor casting, el mejor actor del universo DC, ahora mismo, sí. El mejor actor de los superhéroes. De los principales. De los principales es Ezra Miller. Tenemos que hablar de Kevin Papelón. A mí me parece. Sí, no, si Ezra Miller es mejor actor que Grant Gustin, no estoy diciendo que no lo sea. Por eso. Pero quiero decir que es un perfil parecido, ¿vale? Que podrías decir. Otra cosa es que las pintas de Farruquito que me lo ponen. Sí, sí. No me gusta nada. Ni el traje que no tampoco. Que no se me entienda mal, sí, ¿vale? Sí. Pero quiero decir, suponiendo que. Es que Warner no se puede plantear en ningún momento eso. Porque entonces. ¿Y qué? ¿Entonces qué? Entonces ahora quieren meter a Superman en ¿y qué tiene que ir Henry Cavill allí a hacer el panoli? Sí. No, es que no es hombre, o sea, es que, ¿de qué estamos hablando? De la serie del amigo Berlanti, que se busque la vida este tío. Una cosa es que le hayan dado manga ancha, porque vamos, cualquier fan de DC, cualquier persona que diga soy fan de los cómics, no de DC, soy lector de cómics o he sido en algún momento lector de cómics, entiende con total claridad y nitidez y sin necesidad de que nadie se lo explique ni de compartimentar lo que son universos paralelos, tierras paralelas. Ahí está. Entonces no existe en ningún caso esa confusión que tanto se empeña la gente en remarcar cuando quiere criticar la cohesión de DC, porque es que sus series van por otro lado. Bueno, y las de Marvel van por un lado que parece que es el mismo, pero que no es el mismo. O sea, que tampoco me vendáis la moto. Es que no tiene. Porque ahora resulta que la hermana de Cottonmouth estaba en Civil War diciéndole a Tony Stark que ya te vale. Ya te digo. Pero es que hablan del Capitán. Nombran al Capitán América, por eso es el mismo universo. Bueno, podría ser la 616, como podría ser la de Encarnita, la Fantástica, porque también existiría el Capitán América y también podía existir el Incidente. Y su puta madre. Qué pesados con el Incidente. El Incidente, sí. Yo he vuelto a ver Luke Cage, lo dejé en el episodio 4, bastante No me bien. hagas spoilers, por favor, ¿eh? Porque, ¿en dónde te has quedado? Ocho. No, no, no. Yo voy a un episodio por día. Vale. Empecé, o sea, lo dejé en el 4 porque digo yo, no pasa nada, tío, no pasa nada aquí. Esto es sí muy bonito. Ya, la situación de Harlem, la música está muy bien, tal cual, pero aquí no se dan de hostias, no se dan de palos. Fíjate que yo te dije, tampoco quiero una serie de, venga, vamos a darnos palos porque sí. No, no, quiero que tenga Sí. un fuste y justificación. Pero es que no pasaba nada, no pasa. En el cuarto está muy bien. Vemos la tiara clásica y tal, el origen del personaje bastante fiel, la verdad, tengo que decirlo. Y me he quedado en el quinto, el sexto, pero están con el pop, están de un cansino, me tienen hasta la polla, tío, ya con el barbero y la barbería y su puta madre. Yo, para mí, 6, 7, 8 remonta mucho, ¿eh? Vale. No me disgustan tampoco También te los voy a decir una primeros, ¿eh? A cosa, mí me ha gustado desde el me principio. parece mejor serie, bastante mejor serie que Jessica Jones, bastante mejor. Porque a Jessica Jones le quitas a Kilgrave, Sí. interpretado por mi Doctor Who favorito, y la serie se va a tomar por culo. Porque entre el yonki, el otro, la pesada, la lesbiana, que es bueno, sí, también lesbiana, la boyera, esa de los informativos, y su puta madre, me tiene hasta los cojones. Que voy a llenar los informativos. Bueno, la que tiene una relación de amiga especial con Jessica. La rubia, coño. Sí, pero no es Venga, bollera, esa se cepilla va. nuque. Sí, ya lo sé que se cepilla el nuque, pero Vale, que hay vale. ahí una relación de lesbianismo latente. Bueno, pero a lo que vamos, que nos hemos venido ahí a hablar de Luke Cage y ya tal. Por cierto, ¿coincides con la lista de comic book news en la cual en la primera posición está la temporada 1 de Daredevil? En la segunda posición está, quiero recordar que era Jessica Jones. Jessica Jones. En la tercera, Luke Cage. En la cuarta, Agentes Agentes de Offshoot. Offshoot Shield. de mierda. Y en la quinta, Daredevil temporada 2. Me parece una vergüenza de escándalo. Escandalosa, vamos. Sí, porque vamos, yo, por más que para mí sí que la primera sea, porque es que la primera es que es muy, muy, muy, muy, muy buena, es que ¿Pero es... qué tenéis en contra de la temporada Es, 2? no tengo na, no tengo nada en contra, me ha gustado, o sea, de hecho yo pongo Yo. la 1, la temporada 1 y la 2, la temporada 2, para mí es la mejor serie. Ya veremos ahora cuando salga Puño de Hierro, que sí que le Esa tengo tiene buena pinta grandes buenísima. Sí, esperanzas. esa tiene buena pinta. Esa tiene buena pinta. Bueno, a lo que vamos. Vamos a cerrar ya con el Escuadrón Suicida, que la película no da para más. Es mierda infecta. Valoraciones. Y tú aquí no vas a ser tan comedido como yo. No, porque yo dije una nota y no me voy a mover. La bajé de 6 a 5 cuando hice la relación con Ibai, que salimos de cine y estuvimos ahí a lo James Wallerstein. Videoreacción en el coche, que fuimos muy blandos, porque no, ya sabes cómo es. Tú sabes de cine y no te da tiempo a reposar la No, no, película. sí, lo entiendo Pero perfectamente. vamos, nos escuchaste lo que dijimos. Historia de servilleta. Historia de servilleta, lo dijimos claramente. Pero bueno, a lo que voy. Nota. Vamos a ver, un punto por la música, un punto por Viola Davis y un punto por todo lo bueno que pueda sacar de todo lo demás, un 3. Hostia. Eres un fanboy de DC, ¿eh? Totalmente. Bueno. Bueno, pues ya, mi nota ya sabéis, un 5, la Yo por aprobé. eso Pero. entiendo al pobre John Ostrander, nuestro querido John Ostrander, que ha Sí. salido a defender la película. John, yo sé que tus royalties dependen Claro, tienes de que que la película comer. vaya bien. Y a mí me alegra por John Ostrander que la Sí. película le haya ido bien en taquilla, pero temo muchísimo las reacciones en cadena que pueda provocar este, porque ellos van a decir, van a poner una Esto balanza, y lo estoy viendo funciona, venir. esto funciona, ¿eh? Vamos a tirar Claro, por van a esta vía. decir, Batman v Superman, 800 y pico, esta puta mierda, casi 700 o más de 700, no lo sé ya. Y para ellos al final son números. Quiero decir, el fan, esto como norma general para todas, a Marvel Studios, tanto como a Warner, el fan le suda los cojones. Lo que Exactamente. importa es la caja. Sí, exactamente, totalmente, vamos. Pero bueno, Por eso mi fe es que Snyder diga, vamos a darme una última, vamos a tirar con Justice League con la idea que teníamos, que se la concedan y que esa al menos funcione de aquí. Porque hostias, ya te digo yo, que hostias no van a va. parar de caer No, no, hasta que va en a, esto. va a recibir. Yo le voy, mira, yo le voy a dar. Yo he sido muy negativo con el footage porque venía quemado por lo otro, pero yo le voy a dar. Mira, Snyder se merece mi apoyo, joder. Me ha dado una de las mejores películas superheroicas de la historia, y ya está, y lo digo abiertamente: Batman v Superman, que les jodan a los haters, que les jodan. Solo superado por, desde mi punto de vista, en DC, por Batman v Superman, digo, por. Ay, qué rabia. Batman Begins, estoy pensando en Batman v Superman. Batman Begins y El Caballero Oscuro. Y bueno, ahora te hago una pregunta en relación a lo que te dije el otro día. ¿Coincides conmigo situarla por encima de La Leyenda Renace? Muy por encima. Muy por encima, oh, está claro. En como Como conjunto, conjunto. muy por encima. Lo que pasa es que sí que es verdad que aun en una película menor como La Leyenda Renace, Nolan tiene la capacidad de hacer ciertas cosas o de tocar ciertas fibras que igual Snyder no tiene, pero que eso no convierte a Snyder en un tuercebota ni en un mal narrador, porque estamos comparándole, pues para mí, con uno de los grandes. O sea, Snyder tiene otras virtudes que no tiene, ni va a tener nunca Christopher Nolan para este tipo de película, que le sirven perfectamente. La Christopher Nolan nunca va a acción, hacer una película la en la que acción. veamos a Batman pelear como lo hemos visto. Ay, Eso ay, ay, ay, la acción. está claro. Está Ni claro. que haga, digamos, pues sí, unos pin-ups de estos para pósters con ese impacto visual que puede hacer. Nunca habría hecho una película superheroica como tal, ¿no? Y Exactamente. está bien tener unas películas de Batman más, pues más encapsuladas, más realistas, más tocando al suelo, pero también queríamos, o al menos yo quería unas películas más, pues un poco joder, en el universo de Batman, pero más Más superheroicas, ¿no? fantasiosas, tío, más, Claro, no sé. de meterle ya. Que es complicado meterle en esas ligas. Bueno, es complicado hasta cierto punto. Y de momento se ha hecho estupendamente. Siempre va a venir gente, es que no tiene sentido. Bueno, pues para. Yo no te. O sea, estoy cansado de ir dando explicaciones. Yo también, tío. Yo no Ya, tengo que dar incluso, explicaciones de incluso por qué me ha gustado la película. incluso en el grupo, tío. Esto está la No, polla, y tío. es que, mira, el otro día, bueno, hace ya 3 meses de esto, estaba en un puto juego online de mierda, el móvil de estos de ejército, ¿sabes? Tanks, de tanques o alguna mierda de esas. Sí, una mierda, un Empire Z. Bueno, el caso es que hay un chat allí, la gente va contando sus miserias, y no sé cómo acabó saliendo el tema de Batman v Superman, ¿no? Y ya, yo ya les vi, ¿no? A un par o tres, ¿no? En plan, la saqué yo, ¿no? No sé a santo de qué. La nombré yo la película, ¿no? Y ya vi en plan el rollito, ¿no? Pues yo dije claramente, digo, pues a mí me gustó la película, a mí me encantó la película. Y ya un par se cambiaron de, bueno, no es buena, pero tampoco, no es mala, pero tampoco es buena. Digo, ¿qué clase de opinión es? No es mala, pero no es buena. Esto es lo más, lo que se llama en mi pueblo, lo de no me Mojarse, mojo. no mojarse, tío. Ya está. Cobarde, cobarde. Una Esto es actitud. de cobarde, de todos Sí. mis colegas. Dicen que era una mierda, y yo aquí. Ha salido uno a poner la cara, a decir, a mí me ha encantado, y dice, bueno, no es mala, pero tampoco es buena. En fin, al final, tres o cuatro se vinieron a la mía, que estaban al principio con el cachondeíto, ya, de Marta y tal. No, y Yo. hay mucha gente por ahí, Que ha estado con. desperdigada por el Sí. mundo, oculta todavía entre las sombras, habiendo disfrutado la película y no atreviéndose a decirlo. Eso, chicos y chicas, eso es catastrófico. Nunca, nunca, nunca. Jamás os avergoncéis de que os guste una película. Aquí ha venido Sergio a decir que le ha gustado Prometheus. ¿Y qué? ¿Y quién somos Bueno, Miguel y yo para hacerle sentir ridículo? bueno, Nadie. bueno, bueno, bueno, bueno. Prometeus es para avergonzarse un poquito. Es para avergonzarse. Saludos, Sergio, un saludo. En la vida, o sea, que son películas, Que cojones. sí, Es que hombre, sí. de Que verdad. cada uno le guste lo que quiera, hombre. Estamos llegando a un punto de... ¿A qué le puede gustar una película de porno gay como Civil War? Y nosotros no somos que para jugar, claro. Exactamente, exactamente. Exacto. ¿Puedo hablar de Civil War también? Sí, ¿no? sí. Puedes hablar de lo que te salga de los cojones, tío. Aquí, aquí no hay cortapisas. Venga. Había esperado pacientemente. Te dije, no quiero ver... Agazapado no quiero en las sombras. Sí, no quiero ver Civil War intoxicado por mis prejuicios, por lo que le están haciendo a Batman mi Superman. Mira, que yo lo dije, y yo digo, es que esto no... Pero bueno, esperé muy pacientemente y por fin un domingo hace 3 semanas, si no recuerdo mal, recibí la iluminación, recibí el mantra, dije, estoy preparado. Ya no tengo prejuicios, ya no tengo... Vengo limpio, vengo sosegado a ver esta obra magna del cine superheroico. Con un llamada... 90% y pico en Rotten Tomatoes. Digo, vengo dispuesto, de verdad, con la mente abierta, a disfrutar de la película con esa gente que le ha puesto un 90 y tantos, a ver si soy capaz. Y empecé la película pues con muy buena disposición, ¿no? Digo, voy a volver a mi yo de Vengadores en el cine, voy a retrotraerme de toda esta mierda de los tócate con la música de Alan Silvestri. Y aquí, bueno, aquí es ambrosía. Sigue. Y rápidamente, pues me fui viniendo abajo. Sí que empezamos con una pseudo escena que está bien, es decir, yo no sé quién en este mundo dice que realmente los rusos son mejor o están más capacitados que Josh Whedon para dirigir la próxima película de los Vengadores. Los hermanos rusos han hecho una buena película del Capitán América, sí. ¿Cierto? Una película que nada tiene que ver, nada, absolutamente nada tiene que ver con los Vengadores, ni con lo que se le va a exigir a una película de los Vengadores, y mucho menos a una película de los Vengadores, donde por fin el ínclito Thanos deba levantarse de una puta vez, esperemos, de su silla flotante. Que nada tiene que ver que la Era de Ultrón fuera una puñetera mierda de película con que esta gente, estos dos señores, estén más capacitados que Josh Whedon. Porque nada más lejos de la realidad. A la que se les ha sacado de ese entorno de Capitán América, Soldado del Invierno, buenas coreografías, contra uno, dos escenitas un poquito más curiosas, Nick Furia, persecución en un coche, tal, a la que se les saca de ese molde tan, como dije antes, encapsulado, tan concreto, y se les da una película donde tienen que meter a Tony Mann, al amigo de Tony Mann, al amigo del capitán, al novio del capitán, al Paprika, a la Visión Paprika. Exactamente, a Visión y la Bruja Escaldada. No, a su hermano no, porque murió, fue el único tonto que murió en... No la vi llegar. Sí. ¿Fue el único tonto o no? Ahora parece que no, ¿eh? Pero bueno. Y cuando tienen que meter a toda esta serie de gente, el tinglado se nos viene estrepitosamente abajo. ¿Por qué? Primero porque el guión es otro atropello. Es un poco menos atropello, tengo que decirlo, que Suicide Squad. Es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos 12 películas detrás, creo que son, a las que hacer referencia. No porque el guión en sí mismo tenga una solidez, sino porque la solidez se la da las referencias constantes a lo que ha pasado, aunque en realidad no sea del todo coherente. Hay una escena aquí, no sé qué país africano random, ríete tú, de la bala fantasma, donde, bueno, pues al Capitán América y la Bruja Escaldada se les escapa de las manos, ¿no? Y Crossbones hace allí... Sí, porque queríamos imitar el cómic, pero no, meternos, claro. no meternos hasta el fondo. Claro, porque meter el cómic significa meter muchos más personajes que aquí no están. Significa, oye, tienes a Daredevil ahí muerto de risa en la serie, en lo mejor que ha parido Marvel hasta la fecha, pero no tenemos los santos de cojones de traerlos. Claro que Tenemos no. a Punisher, tampoco tenemos los cojones de traerlos. Y una serie de personajes que están, pero no se les espera, ¿no? Que lo digo a día de hoy, que os olvidéis, bueno, lo he dicho ya a día de hoy, lo he dicho hace Mejor, un no, año. no, yo no, yo quiero olvidarme de eso, ¿eh? Que Yo se no olvide la quiero. gente de ver a Charlie Cox en el cine que se olviden por completo. No va a pasar. Pero bueno, es indiferente. Y parto de la base, quede claro, yo no soy de los que dice, es que el material de base es una obra maestra. A mí Civil No, no, War me parece a mí no me parece gran un cosa. cómic de brocha gorda. Sí, Con momentos que están muy bien. sobrevalorado, tío. Muy Sí, con algunos sobrevalorado. momentos que están muy bien y que para pasar el rato te lo zampas de puta madre, pero me parece un cómic de brocha gorda. De obra maestra, para mí no tiene absolutamente nada. No. Entonces, no soy de esos que va, es que lo estás comparando con una obra maestra de los cómics. No, lo estoy comparando con un evento importante y entretenido, pero de brocha gorda. Punto, bueno, punto pelota, ¿no? Bruja Escarlata es que todavía está con la L de las prácticas. Sí. Le han hecho Vengadora, pero dices, bueno, esto me lo trago, porque he venido zen, he venido habiendo alcanzado la iluminación. Digo, venga, va, no pasa nada. Venga, siguiente de esto. Thunderbolt Ross. Llega a pedir explicaciones. Te llevo aquí con mi maletín. Vengo a pedir explicaciones a los No Vengadores. sabemos nada de Ross desde la escena del bar. Al final bueno, del increíble Hulk de Le Terrier. O sea, ha Claro. estado no sé cuántos años borracho, sin saber por dónde le da el aire y ahora decide volver. De la mesa a la Y ahora media, o es sea, consejero, secretario de secretario seguridad, ¿no? general de su Sí. puta madre, tío. ¿Y qué pasa? Que lo que no ve, lo que no, o sea, lo que no valía, lo que la liada que han perpetrado estos hijos de puta en Nueva York, en Washington. Ahora se han dado cuenta de que toda acción tiene una reacción y es que hay bajas humanas. Ahora me he enterado que hay bajas humanas en esto del universo Marvel. Sí. Cuando antes se salvaba hasta el perro, en Sokovia también. Ahora es tan importante. Ahora reciclamos cosas que han tenido especial relevancia y tienen el universo cinematográfico de DC, porque a mí ¿Quién se me copia a antoja. quién? Claro, es que es muy sospechoso esto, ¿eh? Es muy sospechoso. Sigue, perdona. Sí, no, totalmente. Vale, eso llevo allí con mi maletín a pedir cuentas, como tú dices, de esas víctimas de las que no hemos sabido nada hasta ahora. El Capitán América salva a una chica que parece que esté siempre a punto de llorar. Eso era Nueva York. El Capitán América y sus amigos salvan al perro. Eso era Sokovia. ¿Dónde estaban esos muertos? No lo sabemos, pero da igual. Soy una persona nueva, soy un ser dispuesto, bien predispuesto a que me guste esta película. A partir de ahora, Vengadores, no vais a responder a Nick Furia porque Nick Furia se fue a tomar por culo. Eres Nick Furia el que debe estar por ahí borracho en algún bar, nadie sabe dónde está. Ahora vais a responder a un consejo de seguridad formado por 195.865 naciones. Muy bien, ¿qué tenemos que firmar aquí? Los acuerdos de Sokovia. ¿Por qué de Sokovia? Porque es lo que tenemos más a mano, es lo último que ha Lo pasado. último. Porque de Sokovia, bueno, de Chiquitistán. Muy bien, nos lo pensamos, ¿vale? Muy bien. El Capitán América que no, el otro que sí. Y bueno. Pues muy bien, ¿no? Y al final, todo esto del Consejo de Seguridad de 185.000 no sé cuántas naciones se convierte en Tony Stark y su putilla son mis putillas. Porque alguien vuelve a ver durante el resto de la película una reunión de un Consejo de Seguridad donde se toma alguna decisión. No, yo solo veo al jodido General Ross diciéndole a Tony Stark, haz esto, perro, haz esto, aquello, y el otro. O sea, de verdad, James Rhodes, máquina de guerra, Es vergonzoso, tío. es un personaje asqueroso. O sea, me gusta James Rhodes en los cómics y me gusta Don Cheadle también es buen actor, Don sí. Cheadle como actor. Y han conseguido que me den asco, que me dé asco máquina de guerra y me dé asco James Rhodes. Es un lacayo, pero Sí, digo, pero ¿quién es este? un ¿Quién es sirviente, tío. este puto? Sí, es un sirviente. Eso no pasaba en la primera de Iron Man, ¿eh? No. Le picaba la cresta. ¿Qué coño haces, Tony? Estoy aquí. No me toques los cojones, Tony. No me toques los cojones, Tony. Terrence Howard. Que ahora estará pues viviendo de la beneficencia prácticamente. Pero bueno. Pidiendo, porque, bueno, porque este universo no pasan esas cosas, ¿eh? Claro, exactamente. Esto es, vamos. A todo esto, mientras todo esto pasa, resulta que en esa película tan buena, ese thriller de espionaje, que era mejor que Spy Game, un juego de red de mentiras y todo, y todas los thrillers de El topo, espionajes, el topo. Es mejor que el sí, topo. que mejor que De Le el Carré. Taylor Soldier Spy, es una cosa muchísimo más elaborada. En esa película, resulta que la viuda negra liberaba en internet los archivos secretos de Hydra. Y esto llegaba a manos del señor Zemo. ¿Quién es Zemo? Comandante socoviano, Co comandante socoviano, como Cemo. podía ser panadero en Socovia. Yo creía que mi familia estaba segura, porque estaban los Vengadores por ahí y además estaban lejos del centro donde estaba la batalla. Pero murieron todos. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Yo no. Supongo que nos da a entender que donde no estaban los Vengadores se fue todo a tomar por culo, pero realmente No, no nos lo yo explica. no No, lo vi. dice, pero. Y hablé con mi hijo por teléfono y se fueron todos a la mierda. Muy bien. ¿Y este señor tiene algo que ver con Hydra? No. Este señor coge los archivos encriptados de Hydra que están en internet porque los liberó la Viuda Negra. Y los descifra. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene un set de habilidades que ni Lex Luthor, oiga, porque puestos a criticar, ¿no? Claro, Los vergonzoso, tío. descifra. Los descifra y Un al tío final que llega. sin medios prácticamente, con lo opuesto. Sí. Ahora, el error es Lex Luthor, que es No, no. uno de los billonarios de DC. Oh, por favor. ¿Cómo? Lex Luthor no lo puede hacer, pero Zemo sí. El panadero del hijo de la esquina de la pescadera, sí, claro. Señor que tiene un portátil y que vive en un coche, ¿no? También como Claro, David claro. Wallenstein en su momento. Y ha llegado los archivos de Hydra, ¿no? Y ha descifrado todo eso. Y ha llegado hasta. Él se pasa toda la película, ¿no? Preguntando, reporte de misión del día no sé qué, tal. Lo que quiere decir que sabe perfectamente lo que pasó en la misión del día tal. No sé por qué se pasa la pregunta, la película. Preguntándoselo, mata a un tío de Hydra gratuitamente, preguntándole eso, del que no Si es obtiene que nada. lo sabe todo, es que es eso. Claro, o sea, el tío lo sabe desde el principio y al final, digamos, tiene un plan elaboradísimo, Para rellenar minutos de metraje, ya está. elaboradísimo, que no era necesario para nada, porque el tío lo sabe desde el minuto uno, le mandas el vídeo del final Claro. al amigo Tony Mann y todo lo de en medio. No ha servido Es absolutamente para morralla, nada. es Quiero morralla. decir, tienes un plan que tienen que. O sea, tienes que inculpar a Bucky. Y claro, todas las agencias de inteligencia mundial, ¿no? Cuando vuelan el Capitolio, ese. Ah, no, el Capitolio es en otra película, No, no, también. no, es otra cosa, de verdad. Cuando vuelan ahí donde está la reunión de las naciones, pues el primer vídeo que se filtra en internet, todos sabemos que ese es el que coge la CIA. La NSA, todas estas cogen ese vídeo y dicen, esto es verdad, ha sido este tío que lo ha filtrado James Wallenstein desde su coche con el portátil, ¿sabes? Ha sido Bucky, ¿vale? Y todos, ah, hay que coger a este tío. El plan requería que lo cogieran. ¿Cómo lo cogen? Lo cogen porque está Black Panther dando por Dado culo por culo, dado por desde el culo. minuto uno. Si Black Panther no interviene, a Bucky no lo cogen. Luego aparece allí pues eso, el servilismo, el servil de máquina de guerra, parece que es el que hace el arresto, pero si Black Panther no está dando por culo, no lo cogen a Bucky. Oye, una cosa, Con lo cual, ¿cómo sabes que va a pasar eso? Si no sabes quién es Black Panther, porque si supieras quién es, no pegarías el bombazo porque te lo podrías cargar. Una cosa. ¿Por qué Robert Downey Jr. tiene la necesidad, aunque sea en una escena dramática, sin venir a De hacer cuento, un sin venir chiste. a cuento con lo del chaval negro, de esa, la que sale en Luke Cage, vamos, la madre, ¿sabes, no? Sí, De lo que sí. estoy hablando. Dice, ¿alguien deja aquí los pozos del café? ¿Eh? Sin venir a cuento. ¿Por qué tienes la necesidad de meter chistes gilipollas en mitad de una escena dramática? Estás hablando de la muerte de un crío, de un chaval, de un estudiante que iba a entrar en el MIT y era la hostia, era súper inteligente y la leche. No lo entiendo, si es que esto es patente de corso del ideario, el diario de Marvel Studios, pero es que a mí lo único que le afecta a Tony Mann es que ha roto con su novia. Exactamente. Que ha roto con Pep. Es el único momento que le afecta. Exactamente. Que se queda empanado mirando al video wall ese. ¿Dónde está la amiga? ¿Dónde está Gwyneth Paltrow? No se sabe nada, absolutamente nada. Dar una excusa bananera. Y es que, amigos, es que en Marvel la gente también tiene problemas. Y es que Gwyneth Paltrow no quiere saber más nada del personaje. O sea, quiere mandarlo a la mierda. Pero, es claro. Absolutamente claro. Magistral. Claro. De verdad, ¿eh? Es magistral sacarse así de en medio a los personajes y hablar, reincidir en tus propios errores y que te den las palmas por ello. Y que te lo aplaudan. Acuérdate de cómo terminó Iron Man 3, ¿eh? Una si de es las que lo escenas, dice. Una de las escenas más vergonzosas que yo recuerdo en el cine, ¿eh? Es que además, claro, o sea, es vergonzoso ese final y dices, bueno, ¿sabes? Borrón y cuenta nueva, nos lo fumamos y hacemos como que nunca ha pasado. Pero no, en Civil War, Tony Mann reincide en eso y lo vuelve a explicar. Por si no os acordabais, chicos y chicas, al final de Iron Man 3 destruí todas mis armaduras, le dije a la otra que lo dejaba, Y dejé de ser Iron Man un cuarto de hora. Exactamente. Porque luego dice, pero luego llegó Ultron. Sí, ¿y qué pasó cuando llegó Ultron? Nos acordamos qué pasaba antes de que estuvierais en la fiesta esa allí, intentando levantar el martillo, midiendo las pollas y tal. Que había allí chorrocientos mil armaduras. O sea, ¿cuánto? ¿Dejaste de ser Iron Man? Nunca dejaste de ser Iron Man. Luego llegó Ultron y tuve que volver. No, nunca lo dejaste. Y en vez de, mira, vamos a pasar de puntillas y no hablar de esto, no. Vuelven a incidir. Y llega el tonto de Ross y dicen, ¿dónde está Thor y dónde está Banner? Sí, bueno, Banner sabemos que se fue a tomar por culo con una nave, al menos. Pero de Thor no sabemos nada. No, claro, porque sí. En el mundo oscuro estaba en Londres y todo eso. No. Sí, no, y en la era de Cutrón tiene unas visiones que están mutiladas en el montaje, por lo cual no sabemos lo que vio. Por lo cual yo no tengo que deducir que Thor está haciendo otra cosa. Pero tuvo unas visiones como las tuvieron todos. Es decir, y no están haciendo otras cosas. Entonces, ¿dónde está Thor? Pues lo digo y parece que reconociendo esto es que no, nadie me lo puede criticar porque ya sale un tío diciendo dónde está Thor. No. Ah, y es que luego hemos sacado un corto subnormal, muy gracioso, muy divertido, sí, con Thor, con un tipo... Ah, qué bien. Esto ya lo explica todo y lo justifica todo. Para mí no. O sea, no sé si, de verdad, no sé si el corto es gracioso o no, no lo he visto. Y puedo entender que sea divertido. Si yo no lo he visto puede serlo. Puede ser de puta madre, súper divertido, pero que eso no hace ya, que no sea una cagada. ¿Estamos hablando de cortos o de cine? Porque yo. Claro. Yo lo que no quiero es. Yo lo que quiero ver es que los resultados estén en el cine. No que tenga que salir por vergüenza ajena un corto diciendo no, el mandarín, el verdadero mandarín está ahí fuera, chicos. El corto otro de... Otro corto, donde sale hablando de los nueve anillos y su puta madre, cuando todos hemos visto a Cillian Aldrich encabronado. ¡Yo soy el mandarín! Entonces, ¿qué me estás contando? Ahora, ¿qué me estás contando? Nada. Esto es un canto al viento, un corto que lo haces, que te lo ha hecho el becario de Marvel Studios, en un cuarto de hora Ben Kingsley que sale anunciando un Squeak, si le pagan lo suficiente. O sea, ¿qué me estás contando? No me estás contando nada. En fin, seguimos con el plan. Seguimos. El plan de Zemo que, a diferencia del de Luthor, te lo crees. Según los grandes gurús, los grandes visionarios de Twitter, la diferencia es que en todo momento te lo crees. El siguiente paso de este gran plan, extraído de los archivos libres de la mula, de archivos de Hydra en Emule, y te lo bajas todo, ¿vale? El siguiente paso de este gran plan era tener acceso, ya hemos visto cómo tiene acceso, a una serie de palabras guijarro, chocolate con leche, bocadillo de chorizo, troqueladora. Y entonces Bucky se vuelve loco. Bucky hace, es tu putilla, hace lo que tú quieras. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo puedo decirle yo las palabras mágicas a Bucky? Es, ¿cómo sé cuando lo cojan? Lo primero que van a hacer, porque esto es lo típico que pasa, ¿vale? ¿Qué pasó cuando cogieron a Osama? Pues no llegó porque se puso chulo, pero lo primero que tenían allí era al psicólogo esperando. Tío, que se ha cargado a una serie de líderes mundiales y tal. Lo primero, siempre, esto es protocolo, es que vea a un psicólogo. Y que lo vea, sobre todo, en privado, ¿vale? Que no, que nadie les moleste. Que es, hay que evaluar la salud mental de ese hombre, ¿no? Que acaba de, pues eso, de atentar contra la vida de líderes mundiales y matado, de hecho, a más de uno, ¿no? Entonces, como él sabe que esto va a pasar, que lo primero que van a hacer todas las fuerzas de seguridad mundial va a ser, pues que ese hombre le vea a un psicólogo, dice, yo sé quién va a ser ese psicólogo. Sí. Va a ser Anthony Russo. Porque lo sé, porque lo pone aquí en el guión. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser alquilar una habitación de hotel donde siempre va este hombre, haciéndome pasar por este hombre. Y lo voy a matar y lo voy a dejar en la bañera y me voy a hacer una acreditación con una etiqueta de Anís del Mono que tengo aquí. Y mi foto. Y cuando tengan a este hombre allí recluido, llegaré yo con mi acreditación, me dejarán pasar, me dejarán a solas con él. Y entonces podré hacer mi juego de palabras para que este hombre se convierta en mi putilla. ¿Con qué finalidad? La de incriminarlo más, la de hacerle hacer algo ya realmente no de una cámara filtrada de mierda, sino que a la vista del público y tal. No. No. Convierto en mi putilla para que para decirle al Capitán América a que jode. Para que vague por ahí, porque ni siquiera sí. Le controlaba, o sea... Pa, aceituna, escorpión, bocadillo de chorizo, belladona, porno homosexual, ya, o sea, y venga, y a darse palos ahí de manera gratuita. Y para nada, recuperamos este activo y tal, bueno, el plan es que le recuperen, entonces realmente el plan no hacía falta que hicieras todo eso de antes. Porque ya estaban con él desde un inicio. Claro. Pero bueno, seguimos con el plan. El plan es que vengan hasta donde Cristo perdió el mechero. Donde yo me voy a meter en un puto búnker a enseñarle a todo esto. Claro, Tony Mann va a hablar con el otro, con Thunderbolt Ross, y le dice, tienes 36 horas, ¿no? 36 horas para recuperar al Capitán América. Y Tony Mann, que está muy preocupado, ¿no? Por su amigo, dice... Sí, decide... Tengo que dejarse caer cual comedia de Esteso y Pajares por Queens. Y ahí tiene una de las escenas... y luego dicen... Así se presentan los personajes en el universo cinematográfico. Debería de aprender el hijo puta de Snyder que violó a 20 niños sí. Y los secuestró por la noche con premeditación y alevosía. Pues como no. Mínimo. Y ahí que está, y tiene, bueno, ese momento, el show de Benny Hill, en plan... ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, las manos en la cabeza! ¿Qué estás haciendo, tía? ¡Qué bien te veo, tía! No te he visto tan bien en mi puta vida. Esta vez sí que te vas a casar con el doctor Otto Octavius. Tienes pinta cojonuda. La tarta de tu tía... No, el bizcocho de tu tía está de puta madre. Es fenomenal. Venga, vamos a meternos a tu habitación. Ya habrá tiempo para que me pueda follar a tu tía. ¿Vale? ¡Vale! Y ahí que van ahí a hablar, ahí... ¿Has visto esto? Mira qué grabación tengo. ¡Ay! ¿Cómo llevas la pérdida? ¿Cómo llevas la pérdida de tu tío? No, no vamos a hablar de tu tío. Tu tío me importa tres cojones. Vamos a hablar de que te voy a hacer un traje en cuestión de 5 minutos. Un traje de puta madre. Y vas a ir al aeropuerto de Berlín, creo que era Berlín, porque a mí me sale los cojones. ¿Te apuntas? Vale, venga, vámonos. Sin ya. Pasaporte. A tomar por culo. Pero yo soy Tony Mann y te lo consigo, no pasa no nada. No es Snyder. Tony Mann no secuestran los niños ni los viola. Tony Mann puede hacer lo que quiera con un menor de edad, no pasa nada. Lo primero, eso te iba a decir. Lo primero, yo soy la tía May, yo no dejo a Robert Downey Jr. entrar en la habitación solo a solas con mi sobrino adolescente. ¿Por qué? Si no hay nada que temer, que él está prendado de Steve Rogers. Él solamente tiene ojitos para Steve Rogers. Por favor. ¿Cómo te sentiste al ver esa escena tan escatológica? Yo me sentí en el cine sucio, mancillado, bueno, y violado, como si hubiera sido sucio, violado por un grupo de monos con sida, tío. Me sentí sucio y sentí que me habían tomado el pelo. Quiero decir, dejando de lado el tratamiento o no tratamiento, ¿vale?, que le dan a Spider-Man, es que es una tomadura de pelo. Es que es una tomadura de pelo y me salgo impune y me río en vuestra cara y me da igual. Y tenés 32 horas para recuperar, para extraer a este tío, recuperarlo, y te vas hasta Nueva York, es lo que dices tú. O sea, y te hago un traje pero vamos a ver. Otra cosa es que el Capitán América luego también ha cruzado medio mundo para traerse al otro de resaca, al Ant-Man. Sí, pero ha cruzado medio mundo en cuestión de media hora. Porque sí, están viendo. Esa es una de las cosas que te iba a decir. Aquí las distancias. Ellos ven la explosión desde Estados Unidos, o desde. Sí, desde Estados Unidos, la explosión en Zúrich. Y están allí en media hora. Pero luego necesitan robar un jet. ¿Para qué? Claro. Necesitan ir al aeropuerto. ¿Pero qué necesitas? No pueden salir de Zúrich. ¿Por qué tienen que salir desde Berlín? No entiendo. No se entiende que, nada. O sea. Que me lo explique Farazi. Ay, perdón, Farazi no, que ya está. No, Farazi. Despedido. Despedido por intentar meterle el dedo en el coño a una mujer hace unos años. Que se lo metió, perdón. Meterlo reiteradamente en el pantalón, al menos. Una mujer que era lesbiana al parecer, pero igualmente. ¿Dónde vas? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, esa cosa igualmente. Bueno, Farachi yo pensaba que era gay y tal, pero bueno. Que a todos cerdos. A cada uno con lo que hagas, mientras no hagas daño a nadie. No, que yo pensaba que era gay, quiere decir que no acosaba a mujeres, que podía acosar a hombres, yo qué sé, o a niños. No voy a defender a este ser, pero bueno, a todos cerdos. Pero ese no era Snyder, ¿en qué quedamos, tío? Les enseña cosas con forma de polla siempre. Mira, niño, mira estas naves con forma de polla. Hay una cosa, por cierto, ¿no te parece grandilocuente lo de esta película, dárselas de que los tenemos bien grandes, la polla dura y larga, y pongo unos títulos de las ciudades inmensos que tapa la pantalla, porque esto es como la saga de Jason Bourne, y aquí somos especiales, y aquí somos los putos amos, coño. Porque es un thriller de espionaje, claro. Esto es el topo, me cago en la leche. Y yo digo, pero bueno, la otra, tú no tienes, o sea, no tienes ni perdón de Dios. La gente 13, la gente Carter, tío, y la otra, la sobrina, tío. La sobrina poniéndole, 13, o sea, poniéndole bueno, la... Pero bueno, tío, o sea, ¿de qué asco? ¿De qué vas? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ya que te den por culo, o sea, pero aquí ni hay respeto. Esto es peor que la de Tiburón 3, tío, no, 4. Tiburón 4, y el otro dice, eso fue tarde. Yo digo, no, eso fue inapropiado, pero oye, allá tú, ¿sabes? No. Hostia puta. No, hostia. No, pero lo de los viajes, tío, es que estos tienen... Sí, no, se presentan allí los camiones. Teletranspórtame, Scotty, total. Aquí todo, igual que el amigo Loulogio. ¡Oh! Es que en Batman vs. Superman todo el mundo se entera por la tele de todo. ¿Y qué pasa? 3 semanas después, que en Civil War todo el mundo se entera por la tele de todo. Pero no solo eso, se enteran por la tele de todo y llegan en media hora de una punta del mundo a la otra para robar un avión. Es género candongo. Es magistral. Es de género candongo y pero yo no sé si la gente está obnubilada por esa batalla Era, o sea, al final lo que me estaban vendiendo era eso. Pero coño, ¿cómo has llegado ahí, tío? O sea, mírate la película, haz memoria, acuérdate de todos los pasos. Es lo que dices tú. Si tienes un avión en Zúrich, ¿para qué cojones hace falta ir a Alemania, a Berlín, a por otro, a por un jet? ¿Qué pasa? ¿No puedes ir desde Zúrich? A mí no me jodas. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza y qué pasque, pero qué sentido crítico tiene toda esta gente. Ahora es cuando digo yo que están comprados. Están comprados. ¿Qué pasa? ¿Que los fallos que vemos nosotros no los ven ellos? Hombre, por favor, Es que, hombre. vamos a ver, si hay Me gente que le ha jodas, tío. sacado punta hasta el color de los dientes de Batman de una toma a la otra, no, es imposible que no vean estas cosas. Es imposible porque es que están. Por eso te digo que es un poco, en plan, nos reímos de vosotros y nos la suda, porque es que lo tienen que ver, lo tienen que ver. Y cualquier otra cosa es que un espectador medio diga, me da igual, yo vengo a ver esto, vengo a ver. Claro, y no critican, no se ponen ahí a hacer una crítica unidireccional, en el sentido de meterse únicamente con una película. Van al cine, van a pasar un buen rato, a desconectar, van a ver una película y ya está. Pero luego todos estos cabrones, ¿pero de qué coño van? ¿De qué coño van? Luego, el sentido de decir, es que tenemos una película con un huevo de personajes. ¿Cuántos personajes habrá? 20. O por ahí, 20, 20, casi 20 personajes, Ahí, tío. sí, hay uno. Y no desarrollan nada, tío, cada uno. O No. sea, nada. La bruja escarlata está ahí haciendo paprika con el otro en la torre esa Sí, sí, de sí, sí. mierda. La visión también tirándole los trastos. Uy, esto es un guiño al cómic de la hostia, un guiño de la leche. Pero luego viene el queridísimo Ojo de Halcón, la rescata y que te den por culo la visión y adiós muy buenas. Ah, pero tú no estabas retirado. Bueno, Bueno, pero pasaba por aquí y me he dejado caer y tal, porque... he Oye. considerado que esto era importante. Cuando mataron a Nick Fury, no, No, no, no, no me pareció importante, estaba pero follándome ahora. la otra en Kansas, tío, en la casa de los Kent. O sea, es la hostia. Amman. Bueno. Bueno. TikTok, ¿qué tal TikTok? Hola Se despierta TikTok. ahí en la furgoneta, de Sí, hecho. en Es en plan, plan. venga, hola. Se acaba de despertar, ¿no? Ah, ¿Sabe sí. aquel que dio aquí? Me Pásala por encanta. aquí. Sí. Mira, yo voy a defender a Pantera Negra y no porque el desarrollo sea bueno, el desarrollo es una puta mierda. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero es un personaje que teniendo un desarrollo de mierda es coherente y al final no mata al otro. Está bien, o sea, bien. No, es verdad que Chadwick Boseman tiene ese aura Tiene de. presencia, tiene. Sí, Parece ajá. un príncipe, de verdad. Un tío que lo Sí. ves pasar ahí, ¿no? Tiene esa A presencia. mí Pero. fue lo pasa que lo que dices tú, no es normal. Tío, vale que lleve Vibranium, pero el Vibranium no le da esa velocidad de correr más que un coche, que un Audi. Porque Claro, son es que. todo Audis, ¿eh? ¡Oh, qué Claro. malo es Zack Snyder y la Warner por hacer product placement! Pero cuando en Marvel hacemos product placement de Audi, somos buenísimos y todo es maravilloso. Es que curioso, ¿eh? Pero, ¿cómo te metes con eso? Pero si están en Alemania, pues lo normal es que haya Audis. Oh, claro, tiene a ver que Audis, BMWs, Mercedes, Volkswagen, claro, de todo, coño, Y hasta SEAT, hasta claro. Renault, si seas, o sea, sí. Exactamente, porque es de la casa Volkswagen, el SEAT, claro, ya está. Es que, hombre, por favor, hombre, y más rápido Es que que un Audi. Y el otro siguiendo, y el otro más rápido. No me hablamos de las jodas. físicas de esa persecución. No No, me mejor no jodas, tío. hablamos. Es decir, aunque solo sea en eso, ¿vale? Aunque digo, es decir, una persona que diga, no quiero entrar a evaluar las películas, no, no quiero complicaciones, aunque solo sea en eso, la película palidece. Comparada con un producto como Batman v Superman, porque es que es que no cuadra, se ve extraño, se ve raro en pantalla. Son tres tíos que como mucho podemos considerar que tienen habilidades aumentadas, o sea, no Sí, son tíos con superpoderes. yo te diría que el Capi puede correr, pero El Capi, sí, ¿a qué velocidad puede correr el Capi? ¿A 60 kilómetros por hora? ¿A pero es que 50? Pero se ya pegan un está. salto de 20 metros. Bueno. Se ponen a correr a 80 o 90 kilómetros por hora, el otro salta a 35 metros a 150 kilómetros por hora, si tienes en cuenta el diferencial de las velocidades. O Claro. sea, ¿esto de dónde sale? Esto, y se ve raro, se ve raro. No, no, a mí, yo la estaba viendo y digo, esto no cuadra, no cuadra. No, no me voy a poner aquí a hacer unos cálculos matemáticos, pero bueno, en fin, ¿dónde estábamos? No sé ni dónde estábamos ya. Estábamos con lo de, hemos hablado de del momento Benny Hill o época del destape del cine español con Tía Milf y el pederasta Tony Sí, Mann. exacto. Personajes que no desarrollan Una con mierda, pero luego lo y vamos del a ver en mal, como por Spider-Man ejemplo. Homecoming también, pero vamos. Luego hablaré de la escena final, de la escena post créditos, que es otro product placement. O sea, es en plan como a lo Telecinco, ¿sabes? En los informativos metemos un monstruo viene a verme, metemos los índices de audiencia y la hostia, pues aquí igual, tío. Metemos una promoción de la próxima película, pero descarada. Oh, mira, mira lo que me ha regalado el otro y el símbolo ahí de Spiderman y todo de puta madre. En fin, llegamos a la escena del aeropuerto. Tú dices, ¿para qué van a ir a eso, a Berlín, al aeropuerto de Berlín, pudiendo salir directamente desde Zúrich? Que no tiene sentido. Y tienen ahí, pues eso, el gran splash page, ¿no? La gran splash page, la página que quería todo el mundo ver del enfrentamiento, de todo eso. Muy bien, muy bonito. El enfrentamiento está muy bien, aunque el croma canta por solares. Pero, de Aunque verdad. Spiderman no para de tirar telarañas al vacío, a la Sí, nada, porque aunque. yo no sé dónde se cuelga, porque solamente está la terminal. Pero hay un momento que no está en la terminal, que está al aire libre, Y y sí, ya ves tú dónde se cuelga. ¿habéis visto esa película realmente vieja en la que un tío Mira, por Dios, yo ahí me sentí totalmente insultado, porque digo, sucio, yo ahí me sucio? sentí, pensé en ti, digo yo, ¿cómo le pudo gustar a Marcos el episodio 7? La madre que lo parió, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. Están utilizando esta franquicia para promocionar los proyectos venideros de Star Wars. Me están tocando los cojones. Pero sí. Y nada, es lo que te digo. Digo, se va a generar un enfrentamiento ahí en bloque y tal. Pero yo te pregunto a ti, Marcos. ¿A ti una épica en la cual no hay resultados, no hay víctimas? No estoy hablando de la mierda esa de accidente de máquina de guerra, el cual agradecimos todos que se vaya a tomar por culo por ahí, de este máquina de guerra. Digo que si tú pones en una balanza la épica que tiene Batman vs Superman, lo que pasa, que los chistes no vienen a cuento, y tú pones el cachondeo, el croma de la batalla del aeropuerto de Berlín, ¿cómo puedes llegar a entender que la gente le haya gustado eso? Joder, lo segundo, por No tiene favor, no tiene consecuencias, justificación. ni tiene razón de ser. Tío, pero si es que os llevabais de puta madre Es decir, al hace dos final días. se supone que el gran detonante es, porque cuando llegamos a esa, después de esa batalla de Berlín, cuando llegamos la batalla, ya te digo que aparte de Spider-Man, un segundo, que me ahogo. Ve agua, ve agua. Aparte de los momentos de Spider-Man, hay un, joder, hay un momento grandioso. Que es Ant-Man, que dice: tengo un último recurso, ¿no? Para que se puedan escapar a la terminal, a coger a robar el jet. Pero solo lo he intentado una vez y en un laboratorio y me desmayé. Así que cuando lo haga, Sí. corred, como si no hubiera mañana, algo así, dice, ¿no? Y Exactamente, cuando se sí. hace gigante, ¿qué hacen? ¿Corren como si no hubiera mañana? No. No, se Se quedan quedan ahí. 3 putos minutos mirándole y hablando y Oye, haciendo ¿qué tal? chistes. Sí. ¿Habéis entendido correr como si no Mira, hubiera mañana? yo lo que Habilidades quiero. aumentadas, sí, pero el cerebro no te ha crecido mucho, Yo lo hijo de que quiero puta. O decir es sea. que ¿qué épica va a haber en una película, en este caso en esta pelea? ¿Qué épica va a haber cuando no hay resultados, cuando no hay bajas, cuando no hay una sensación de que está en juego la vida de una persona? No hay ninguna épica. ¿Y cómo se puede criticar el final de Batman 1, el final de Superman en Batman v Superman, tío? Yo lo sentí, yo me apené, yo. Joder. ¿Qué quieres que te diga? Están diciendo que Tyler Hoechlin es Zuma por sus poros de su piel, un mejor Superman porque es más simpático, es más agradable y todo eso. Coño, yo lo he dicho. ¿Qué hay mayor gloria, mayor significado que significa Superman que el sacrificio de su propia vida? Y la gente le está poniendo de verano aún así, coño. No se emocionan con esa escena, no, pero sí que se emocionan con las tonterías en mitad de una batalla de mierda. No, ¿tú sabes la cantidad, para empezar, tú sabes la cantidad de gente que está diciendo eso sin haber visto la puñetera película? Pues sí, es factible. Mucha, es factible, claro. Mucha. Sí, porque es sumarse a lo que suena. Es sumarse a lo que suena y mucha gente no se ha tomado la molestia de verla. Pues bueno, pues es eso. Es, vio Man of Steel y se ha quedado también con eso, ¿no? Es dark. Bueno, no te has enterado de nada. Otra cosa es que digas, bueno, es que no tiene suficientes minutos, me gustaría más ver de esto, de aquello, pero que no has visto, que no lo has visto, si no lo has visto es porque no estabas mirando. El man está ahí. Está ahí puesto para el que lo quiera ver. Si no lo has visto, es tu problema. Yo no veo a Iron Man desde Iron Man. Exactamente. O desde Iron Man, o desde algún momento. No, es que desde Iron Man 2 tampoco. No veo a Iron Man. Desde Iron Man. O sea, ¿qué cojones, tío? Y mira, y me jodo, ¿sabes? No viene nadie a consolarme, ni viene la gente a darme las palmas y a decir todo el mundo, a repetirlo conmigo, mira, me jodo. A lo mejor alguien me dirá, pues sí que está, pues no lo sé, yo no lo veo, ¿no? Pero yo nunca he visto a Ojo de Halcón tampoco. Tampoco. Tampoco he visto a Black Widow tampoco. Ni a la bruja. Una tía a mover el culo, ya está, no he visto. Ahora, nada. Lo que sí he visto es en esa batalla tan fabulosa es a una máquina cometiendo un error. A una máquina cometiendo un error de cálculo. Ya ves. Oh, es que eso es fantástico, eso es maravilloso porque lo que hacen es la humanización del personaje y te están. Pero es una máquina. Me parece muy bien que lo humanicéis y que tal y que tenga sentimientos. Pero una máquina no comete errores de cálculo. Nunca, jamás, por más que se humanice. Porque entonces no sería una máquina. Me he despistado. No te has despistado. O sea, has fallado. No, me he despistado. ¿Qué coño dices de me he despistado? Y el otro aún le pega un viaje, un disparo al otro palmero, al tonto polla del... Ah, ya lo diré. De Roddy, sí. No, del palmero del Capi, el... Bucky. No, el Anthony Mackie. ¡Coño! ¡Joder! Falcon, cojones. El Falcon, coño, que se acerca. Es que son tantos personajes, a tomar por que culo, yo no sé de cuál estás hablando, coño. Sí. Aún le pega un viaje con el láser cuando se acerca, ¿sabes? Bueno, sí. Pues, culpa vuestra, me cago en mi puta del caso. Y bueno, y la otra también... que se cambia de bando, no se cambia de bando, sí, vamos, ha estado clarísimo desde... Ha sido una sorpresa para alguien que la cuido, intervenga al final, porque vamos, si alguien se ha sorprendido de eso, que venga. Muy inocente, pues, muy inocente. Pero sí, que, sí. ¡Oh, qué sorpresa al final! ¡Qué giro de guión! ¡Dios mío! Porque interviene Black Widow. Y cuando digo que le queda grande, claro, la gente me tomará por loco. Para mí, esta escena del aeropuerto, aunque la gente ahora diga que es lo mejor que se ha grabado... Sobra totalmente. Aparte de que sobra. Para mí, Whedon habría hecho algo mucho más grande. Ah. Mucho más grande y mucho mejor. ¿Vale? Independientemente de que eso, de que la Era de Ultron fuera una puta mierda de película, para mí, es un tío que sabe manejar mejor toda esa... La épica, sí. Hay un momento, tío, el pico de épica yo creo que tiene Vengadores, cuando te estás dando la vuelta a toda la cámara, tío, y ves a todos el equipo ya reunido, tío, que eso es épica, tío. Eso es épica. Y el set piece que se monta escalando, que va desde el suelo hasta arriba, donde está Ojo de Halcón, eso es épica. Eso está muy bien rodado, tío. Y yo creo que te lo podrían haber hecho bastante mejor que los hermanos rusos, en ese sentido. Bueno, ahora es el, ahora es un apestado, mantra. Ahora es un apestado, está claro. Ahora es el mantra que toca vender, que estos tíos son unos iluminados. Y digo yo, si te mola hacer cameitos, si te crees que eres Alfred Hitchcock o te crees que eres Amenábar, no lo sé, cualquiera, y te mola hacer cameitos en tus películas, hijo mío, no te pongas personajes importantes. Que resulta que el cirujano que operó a Nick Furia es el psicólogo de Bucky. Me jodas, tócate tío. Los cojones. Sí, o sea, es el puto ruso. No me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. Ahora, el cameo que hizo en Winter Soldier, cuando llevan a Nick Furia herido a la casa esa de mierda, donde hay allí un cirujano, es el ruso. Tócate, y ahora en cojones. Esta es el psicólogo al que se carga, al que mete en la bañera, el amigo Zemo, es otra vez. Digo, resulta que es la misma persona. Pues bueno, de puta madre, todo súper coherente y tal. Total, la gran resolución es la gran final resolución. De todo esto. Entonces en la balsa ya vamos a hacer otro guiño, pero claro, ni parecido a lo que pasa en Civil War, ni parecido. No, es que no tiene que ver la balsa esa de cutrona a donde les meten a Daredevil y a todos los demás. No. Y todos ahí reunidos. Rata, cabrón. ¡Aqueroso! ¡Esquirol! ¡Traidor! ¡Sindicalista! Sí. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, yo es que no sé dónde meterme aquí. Me cago en la leche, tío. Coño, si cuestión de no sé, de 48 horas eras un tío estupendo. Y les cantaba las 40 por lo del café, tío. Por lo de los grumos de café que había dejado en ahí el tenderete. No me jodas. Y nada, allí que se va ahí a lo falsuno. ¡Uy, qué escena más épica! Ahí como sale del jet ahí y se pone el traje. Sí, sí, ahí, sí. ¿Cómo lo pone en su sitio a Thunderbolt? O sea, lleva toda la película viendo su putilla y ahora, ¡uy, cómo lo pone en su sitio! Un día me llamarás y yo dejaré que suba en el buzón de voz y te escucharé y me reiré. ¡Uy, qué grande! Luego se van ahí pa tomar por culo, para Siberia era, ¿no? Sí, para Siberia. Sí, sí. Algún gulag sí que lo metía ahí al jodido Robert Downey Jr. para que nos dejara en paz hasta los cojones, ¿no? Y ahí se van para allá porque había como una. Sí. Había más soldados de más invierno. Más soldados de invierno, sí, sí. Eran como Foxhound, ¿eh? Eran como un cuerpo de élite. Sí, sí. De tíos que ya eran la máquina y ya eran muy malos. Eran lo peor de lo peor. Esto sí que era The Worst of the Worst. Como sí, diría David Ayer, antes ya de ser soldados del invierno. Y creen que Zemo los quiere controlar. Qué equivocados están, claro. Zemo quiere ponerles una película de una película de cine sin. Sí. Porque bueno, una definición de tres pares de cojones en esa época. Sí, sí, sí. Que por cierto, uno de los momentos más vergonzantes fue lo de la... el mejorado digital de la cara de Robert Downey Jr., las gafas de realidad, las Google Glass, esas de realidad virtual. Madre mía, qué escena. Qué escena más cutre. Madre mía. En fin, a lo que voy. Ahí está. Vengo en son de paz, No hay moros en la costa. Vengo en son de paz. Baja, colega. Baja, baja. Baja, Manchurian Candidate. Que es Si habéis visto la película, es este de que el candidato está absorbido. O sea, sí. Llega Tony Mann y reconoce abiertamente que este tío no era responsable de sus actos. De ninguno. Vengo en son de paz, ¿vale? Ya sé que no controlabas lo que hacía. Pero, oye, que me has tocado la mama. Me has tocado la mama, te mato. Te rajo, cabrón. O sea, un hombre racional, un hombre de ciencia, un hombre que joder, que pertenece a los Illuminati. Cuando más toca la mama, que la mama, sabemos. Y que sabe perfectamente que en esa época estaba controlado. Sabe perfectamente que en esa época estaba controlado. Y además. Es que. Además, tenemos en este gran thriller de espionaje, o esta gran gran cierre, gran conclusión a un doble thriller de espionaje. Tenemos que un, por más que esté controlado, no deja de ser un agente secreto, un espía, si quieres, o un instrumento, me da igual. Sí. Pero es un tío que sabe que donde hay una cámara de seguridad no tiene que ponerse. Y si hay una cámara de seguridad y la ve, no le pega un tiro y ya está, a tomar por culo, ya he borrado mi rastro, ¿verdad que no? No, porque sabe que esa cámara, que ya está registrado eso, esa claro. Información se está grabando en algún exactamente, sitio. Exactamente. No tiene puto sentido que el tío mire a la cámara y le pegue un tiro. Otra vez que que lo hubieran dejado en plan, me la suda, ¿vale? Porque como yo soy un fantasma, no soy nadie, veo la cámara y me largo, pero no le pego un tiro. Es que eso es absurdo, es absurdo y es, para mí es insultante también. Pero por favor, la resolución de Marta está muy mal, es una mierda. Claro, es que te iba a decir, digo, Marta está muy mal cuando durante toda la película te están dando la chapa con ese si momento. Alguien, exactamente, por si hasta alguien en el principio. Que significa lo que significa para Bruce Wayne y hasta qué, hasta dónde de profundo llega ese trauma en su ser para convertirse en un murciélago, dedicar su vida a eso. Si alguien todavía no lo tenía claro, se pasa en la película dándote aquí y allá recordándotelo. Pero en cambio de Tony Mann, que llevamos no sé cuántas películas encima, ¿cuántas veces hemos oído hablar de su madre? Nadie, yo pensaba que era la de... Padre, yo su pensaba madre que era tenía como... cara. Que yo pensaba que era como el... Como el Schwarzenegger, que se lió con la... Con la limpieza, la chica de la limpieza. Claro, con la sirvienta. Howard Stern habría tenido 16 mujeres, ¿no? El Howard Stern, el Howard Stark, ¿no? Sí. No, pues resulta que mamá era la misma desde siempre, de toda la vida, y que Tony Mann estaba afectadísimo. ¿Y por qué no hemos sabido nada de esto antes? Quiero decir, yo solo he sabido de los traumas de Tony con el incidente. El incidente es lo único que sé. Nunca he sabido que estuviera... Bueno, me puedo tragar algún... Porque, bueno, hay gente que ha ido a un nivel de profundidad psicológica a decir que en cierto modo son hermanos porque los dos son en cierto modo hijos de Howard. Claro. Tony, para Tony, Steve siempre fue el favorito. Mira, te lo puedo llegar a comprar, ¿vale? A un nivel de que dices, pero tú te has ido a un sitio que no te han explicado las películas. No. ¿Vale? Te has sacado por la patilla. Pero tiene sentido, ¿vale? Pero de mamá, no. O sea, de mamá nunca nos habían dicho que esto era un gran trauma y esto era un tal. El caso es que el defensor de la película te dice, no, es que lo que le hace enloquecer y perder el control es que Steve lo sabía. Pero entonces la tomas solo con Steve y al otro lo dejas tranquilo. Exactamente, es que lo que digo yo, digo, vamos a ver, es tan amigo... Ah, eso es lo que siempre he dicho yo en el grupo, cuando no habías visto la película. Digo, es tan amigo tuyo... Tony es tan amigo tuyo que durante tantos años guardas ese secreto de mala manera. Tú eres un hijo de puta. Tú no eres Steve Rogers. Tú eres un cabrón. Así es de que claro. Eso te lo dije. Te dije, me temo, te dije. Hasta ahora han clavado a Steve Rogers. Es un idealista, es un... No. Es que es de mala persona, tío. Exactamente. Te dije, me temo que me van a joder eso. Que me lo van a deshacer. Y me lo han jodido con eso. Porque es de mala persona, porque Steve Rogers nunca haría eso. Nunca. Él iría con la verdad. La verdad por delante, tío. Di siempre la verdad, aunque te cueste la vida, como diría Liam Neeson, pues eso es lo que haría. Y se lo hubiera contado, aunque le hubiera costado perder su amistad o lo que sea. O que fuera por Bucky y tener que pelearse antes con él o lo que sea. Sí, porque bueno, mira, lo de posicionarse con Bucky, eso es secundario, ¿vale? Eso, bueno, puede ser más o menos discutible. Pero la mentira, tío. Es lo que dices tú, en un personaje tan, tan noble, tan recto. Es que no me cabe la cabeza. Claro, eso es justificable, ¿eh? Esto se justifica, ¿eh? Para todo el mundo también, ¿eh? Hostia, tío. Digo yo que todo lo que hemos estado aquí hablando, todo lo que hemos comentado, este análisis que estamos haciendo ahora se lo podían. ¿Qué tiempo han tenido, eh? Porque también te voy a decir una cosa. Civil War es una película de la que no se habla. O por algo no, será. No, por no algo se habla. Será. Pero no se habla. O no, general, conviene hablar. No sé, lo dejo en el aire. Lo dejo en el aire. En sí, película Marvel Studios. Luego hay que matar a Snyder por decir que es el sabor de la semana. Pero es que ellos mismos mueven a su gente en esa dirección, aunque la película se la trate siempre de sabor de la semana. Nunca se habla de una película de Marvel más de un mes después del estreno. Se utilizan las palabras Civil War a día de hoy, si se utilizan, aparte del bulo este que soltaron de que, bueno, bulo no, ellos la pueden presentar para los Oscars, ¿sabes? Tú y yo podemos coger ahora una cámara, filmarnos cagando y enviárselo a la Academia. For your consideration, sí, podemos. Otra cosa es que luego la admitan, que no la van a admitir. Entonces ha vuelto a hablar un poco de la película por esto, porque ha salido en plan, han enviado Civil War a la academia para que la consideren. Hombre, tendrán que enviarla. Si quieren que la consideren, aunque sea para efectos especiales, que yo ni la metería. Vamos. Es decir, cada año, Y va viendo una película también del estudio que sí merece consideración y sí merece el Oscar, como es el libro de la selva de John Favreau. Por ejemplo, pero decir, cada año todas las grandes compañías, todos los grandes estudios envían todas sus... Sí, pero es lo que dices tú, lo venden como una cosa, como un acto ya que como tiene una cosa excepcional. Excepcional parece, y que implica ya que le den el premio. Implica, ¿sabes?, que realmente la academia se está planteando nominar la mejor película o algo. Esto es una fumada de tres pares de cojones. La han enviado, pues como la envían cada año, for your consideration, ya está. Aquí está la película para que me nomines en efectos visuales, en efectos sonoros, en tres o cuatro nominaciones y cumplimos cupo. Como cada jodido año. O sea, se están metiendo unas pajas mentales. En fin, el caso es ese. Cada película de Marvel pasa lo mismo. Se habla un mes y luego si se nombra la palabra es para criticar a la otra. Y cuando se dice Marvel es para criticar a DC o exactamente. A Warner. No hay... Si es tan buena, quiero decir... Si es tan buena, hablar. La película se vende por sí sola. Y no, claro, tienes por qué entrar en comparaciones con productos de la compañía. De la no, y se sigue hablando durante mucho tiempo, ¿no? Porque resuena, porque... Claro. Mira, es la cosa más tonta. Están saliendo todavía por Twitter gente, fans, preguntándole a Kleyenos por guiños que se están comprobando y confirmando ahora, guiños visuales de Batman y Superman. Esto no pasa con Civil War, porque la gente... No hay gente todavía revisionando, hablando de la película, y pues eso, esa experiencia que te genera una película que te deja pozo, ¿no? De decir, no te deja ningún pozo. Es una que tanto si te ha gustado como si no, es... La veo y me olvido. Exactamente. Yo no la tengo muy fresca, por eso lo que os digo, chavales, yo no estoy hablando mucho porque me la vi hace un mes y pico también. Me lo vi de seguido con Escuadrón Suicida, y por eso estoy dejando hablar de a Marcos, que se foguea aquí. Coño, es que me toca mucho los huevos que se quejen del plan de lo, cuando el plan de Zemo ya hemos demostrado aquí que no tiene ni pies ni cabeza desde el principio hasta el punto final, pero es que me dices, es que el jodido final, que es para lo que, digamos, toda la película has estado moviendo cosas innecesarias, porque podías llegar directamente a ese final, porque lo has sabido desde el principio, ya has tenido el vídeo desde el principio. Es que me meto en un puto búnker, le pongo el vídeo y cuando consigo lo que yo quería, que es que se maten, me voy. Sí, sí, no me quedo ahí con las palomitas y todo eso. Claro, o sea, y me saco la chorra y me toco, ¿no? ¿A qué me voy? A suicidarme, ni más ni menos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido? Primero, mira a ver que el plan se ejecute al 100%. Claro. Luego ya me suicidaré o yo qué sé, me iré por ahí a tomar por culo. Y luego aún, cuando le viene Bilbo, aún le chulea, me dice, todo esto para nada, dice, esto no te ha funcionado, dice, ¿seguro? No, mentira, porque luego, 5 minutos después, el señor Steve Rogers le escribe una carta y todos están amigos. O sea, no me jodas, tío, no me jodas. Pero qué tontería, qué gilipollez. Total, que llegamos al mismo sitio en el que empezamos. Es que es así, nada ha cambiado, todo sigue igual. Bueno, sí, ha cambiado que el Capitán América no es el Capitán América. Exactamente, o sea, ha cambiado, pero a peor. Pero sabemos que es un estado transitorio, que ha tirado el escudo allí, y hay gente que se ha enterado 3 meses después de la película. Ahora, está muy claro, o sea, no te mereces ese escudo, lo hizo mi padre, y lo suelta, pues suelta el escudo. No es en plan, soy el Capitán América sin escudo, no, el escudo es el símbolo del Capitán América, por lo tanto, ahora mismo no es, pero es que es tan transitorio como que cuando sea la próxima película... Llevará el escudo. Exactamente, o saldrá la segunda escena de la película y se lo dará el otro y le dirá... Me leí la carta y me abrió el corazón. Y me hizo sentir puro y casto, como ningún hombre me hizo sentir. Ni siquiera Peter Parker, después de haberme comido el bizcocho que me preparó tía May. O sea, es que es la hostia, macho. Y luego vamos Wakanda ahí con la pantera ahí. y tal. No, no, congelarme, porque no me fío de mí mismo. ¿Cómo Mm. que no te fías de tú mismo? O sea, destrozas el guión este que te han preparado de chocolate, aceituna, escarabajo y escorpión, Claro. y a tomar por culo y ya no hay Dios que te controle. ¿Pero qué es eso de congelarte hasta esperar que todo esto se solucione? Sabemos perfectamente que Wakanda es un estado aislado del O mundo. ponte en manos de mentes científicas, ¿no? Claro, Como claro. Reed Richards, Charles Xavier. Ah, no. No, No, que es verdad. no las puedes Mejor meter. congélate otra vez, es verdad. No las puedes meter porque ya sabes lo que es mucho universo cohesionado, pero luego no puedes tirar de otras licencias, porque ya sabes. Tienes que boicotear a las otras compañías, como el Y Sony claro. Gate, como el Sony Gate. Exactamente. La hostia. Bueno, pues eso. Y al final, la escena final de postcréditos, el otro abriendo ahí la mierda esta que le regaló el Tony, el Papa Tony, el Tito Tony. Y venga, ahí Spider-Man Homecoming. Os esperamos. Adiós. Y pasen y vean. Pasen y vean. ¿Qué esperamos de Spider-Man Homecoming? Nada, Una ¿no? puta mierda. Pero directamente, o sea, ya Nada. como un universo paralelo dentro, ni siquiera la línea habitual del universo Marvel, sino que Nada. es una cosa. También te voy a decir una cosa, Marcos. Yo escucho opiniones de mucha gente, y dicen que Tom Holland lo tiene muy fácil para superar, bueno, o las películas de Spider-Man que están por venir, lo tiene muy fácil para superar a lo que se ha hecho de Spider-Man. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Lo tiene fácil para superar, claro, si lo que se ha hecho Spider-Man es Spider-Man 3, Amazing 2, lo tiene muy fácil. Si lo que se, yo no veo a Homecoming superando en nada a Spider-Man 2. No, no, ya te En digo. el traje, bueno, vale, en el traje. No es mejor que el de No, Amazing no, 2. no. Es que a mí el traje de Amazing Spider-Man 2 Es mejor que este. es la polla. Me gusta más que este. A decir verdad, es de lo poco que me gusta, la verdad, de la película. Sí, Bueno. pero bueno, Y Emma es Stone que también me gusta mucho. ah, sí, eso Aunque también. muera de un constipado. De una delicada ¡Oh! es que es tan guapa que tiene que morir así, tan Sí, como a si no se cámara hubiera muerto lenta. también. Sí. Ah, ¿de verdad te has muerto? Bueno, ¿qué puntuación le vas a dar a esta película? Un 98% de Rotten Tomatoes. Sí, le voy a dar. Sólido. Es sólido. Sí, le voy a dar un. Pues le he dado un 3 a Escuadrón Suicida, ¿no? Pues a esta le voy a dar un 3,5 sólido. Te voy a decir una cosa. Yo tengo ganas de ver la película de Pantera Negra, tío. Tengo ganas. Bien, bien. Que Dios te las cuide. Y que tengas suertecita, como Tengo ganas, dice tío. Bumburi. ¿Sabes? Porque te la van a joder. Pues yo tengo ganas de ver Doctor Extraño, pero cada vez tengo más miedo. Yo no pago a películas que se bajan los pantalones. Yo Bueno. la iré a ver al cine, obviamente, pero Bueno, previo o sea. pago de otra entrada para otra película y salir y meterme ahí con premeditación alevosía al cine, al otro cine, de Tú sabes seguido, a lo que vas al pirata, cine. a lo Has ido al pirata. cine muchas veces y has podido hacer eso. ¿Qué te va que ese día hay alguien en la puerta de la sala de Para tocar Deadpool? los cojones, tío. Sí, ¿Qué te porque va? faltaría más, tío. Ya sería la hostia. Hombre. Ya sería la hostia. Tenlo Pues claro, así que. tengo que ver a lo que se estrena por esas fechas. Creo que es el noviembre, el 8 de noviembre, o exactamente, no sé, por ahí. Pero vamos, que está lleno de películas de Acotman, el contable, que tiene un 20 y pico% de Rotten Tomatoes también. Pobre Ben Affleck, no levanta cabeza. Es que me parece imposible, realmente, me parece imposible que no me pueda interesar Doctor Extraño, porque es decir, me interesa el personaje, A mí también me interesa, tío. no es que sea súper fan, Pero entonces, pero me interesa el personaje y tenemos no. a Benedict Cumberbatch, Sí, a a Wichita Ejiofor, Chiwetel Ejiofor a Matt y Mikkelsen. a Mads Mikkelsen, Ya ves aunque tú. salga pintado de mamarracho, pero bueno. Que sí, que sí, que es un reparto Y aún jamón cinco así me gotas. temo que voy a ir y me voy a quedar frío, pero bueno, a ver. A ver qué pasa, ¿no? Yo también te voy a decir una cosa. Yo creo que el cast de para de Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño es sensacional. Sí, es sensacional si hace de Doctor Extraño. Si hace de un tío que va vestido como el Doctor Extraño, que cuenta chistes y... No, no creo, no creo que sea. ¿Sabes? A ver, mi boicot a la película es, por si la gente no lo sabe, es porque al The Ancient One, el anciano, ya salvando las distancias de que sea mujer o que sea Tilda Swinton, otra actriz con mucho talento, por cierto, aunque siempre sale como Johnny Depp, siempre maquillada, sí, vestida, solo falta el pájaro en la cabeza, el pajarraco. No, más que nada, pues que se ha encargado que no sea un tibetano, que sea una mujer, que seguramente no salga al Tíbet. ¿Por qué? Porque la película se quiere estrenar en China. Cosa que no pudo pasar con el Escuadrón Suicida porque ha habido conflictos ahí con Japón y todo eso. Y al meter a Katana en la película, pues no pudieron estrenar en China. Sí, grandioso, ¿eh? También, fíjate, que fíjate. Se podía comentarlo antes. ¿Quién es esta? Esta es Katana. Su espada absorbe las almas de sus víctimas. Y todo el mundo... Ya está, o sea... Es que no tiene más desarrollo a lo largo del film. O sea, sí, es que tal cual. Vale, vale, es verdad que DC tiene un universo mágico de puta madre. Y perdona, te voy a decir una cosa. Pero no lo has introducido, no puedes no decir... No me creo. La tía es Katana, su espada absorbe las almas de sus víctimas. Y todo el mundo... ¡Ah, qué bien! ¿Sabes? No. Te voy a decir una cosa. No me creo, ni por todo el lado del mundo, que Katana esté de guardaespaldas de este pichafloja de Rick Flag. De Rick Flag, además. Ahora me jodas, tío. Ahora me jodas. No trago. No, yo por ahí no paso. Entonces has quedado en un 3,5. Bueno, bien. Yo por ahí de nota. Por sólido, ahí. Sólido. Que yo sé que gusta mucho esa coletilla por ahí. Sí, sí. Bueno, venga, vamos a hablar de... Bueno, vas a hablar tú. Vas a hablar tú de la... Que, bueno, lo que digo, Julián, gran seguidor del programa, me ha pedido a mí que tengas a bien comentar la Ultimate Edition Batman v Superman. Así que venga, expláyate, tócate, saca las flores aromáticas y todo eso, bájate los pantalones y venga, dale caña. Pero es que no me voy a extender, de verdad, porque es que yo ya era... Ya me escuchasteis. Es decir, a mí ya me gustó mucho el montaje de cine. ¿Qué hace la versión extendida? Realmente, sobre todo, le hace mucho bien a Superman. Le hace muchísimo bien a Superman porque se le ve haciendo más cositas de Superman que esa gente que habla de Tyler Hawking no ha visto. ¿Te fijaste en el detalle con el tema de los informativos? La llamada a la madre y todo eso, la cara que pone, en plan, joder. Están tocando los cojones, me están poniendo de verano. O el momento Capitolio que yo te dije en el programa, cuando perdón, cuando se va a socorrer a los heridos, etcétera. Exactamente, en el y el otro original, el iba a tomar por culo. El paramédico está ahí en plan, joder, este tío siempre donde está el peligro está el metido, cago en la leche. Sí, exactamente. La escena del desierto y todo eso, joder. Mirándole raro ahí. Sí. Hay una. Pero él hace sus cositas de Superman. Sí, pero, él sigue haciendo sus cosas. Pero bueno, en el montaje original ahí, eso no era un gran problema, ¿no? Que se fuera a tomar por culo, porque decías, bueno, está en ese momento afligido, hace un golpe duro y se va a tomar por culo. Pero sí era... Para mí no lo era, pero se ve que sí fue un gran problema para mucha gente. Para mí fue chocante. El tema de la bala fantasma. Es decir, yo sí entendí un poco en todo momento eso, como, pero es cierto que lo tenías que deducir, ¿vale? Tenías que deducir muchas cosas. No estaba tan desarrollado y ahora está perfectamente... Y tenía mis dudas de que realmente eso estuviera más desarrollado. Pues sí, está todo más que adicto. Fíjate si es buena la película que hay hasta un guiño House of Cards. ¿Cómo se carga... Te voy a explicar. ¿Cómo se carga el amigo, el KG Best, a la negra? ¿No te recordó la escena de nuestro querido? La empuja al metro, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es verdad. La verdad que, ya te digo, lo redondea todo fenomenal. Y luego el hecho de lo de la cárcel también. Y luego también pienso, digo, no me parece que sea una película rated R. Yo no veo Claro, rated R por ningún lado. lo de la marca, lo de la marca, que no se entendía absolutamente nada en la original, claro, era un detalle poco importante y no le dabas importancia, ¿no? Aquí Pero sí que cobra es verdad que sentido. decían originalmente que la marca era como una condena dentro de la Sí. cárcel porque los mataban. Y tú en ese momento te chocaba, ¿no? Claro, Pero pues decías, coño, Batman es un hijo de puta, pero un asesino, bueno, no no, un no, pero asesino, pero... además, ¿en qué sentido? ¿Por qué llevar la marca del murciélago quiere decir que te van a matar? En todo caso, despertaría simpatías dentro de la Claro. cárcel, ¿no? Porque otro de los nuestros, al final, a la mitad los ha metido allí el murciélago. Claro, lo que pasaba es que el otro estaba haciendo que se cargaran a la gente con la marca del murciélago Que no para hablaran. ensuciar. Claro. Claro, todo, todo, está todo cerrado. O sea, ya te digo, yo la única pelea, la única. El único momento what the fuck que le sigo viendo a la película y que se lo seguiré viendo porque está ahí es el momento en el que Batman está persiguiendo al camión y Superman viene a decirle hasta aquí, ¿por qué cojones Superman después no va a buscar el camión? Sí, bueno, eso Me está parece muy bien que le pique la cresta a Batman, pero esos tíos están pegando ahí tiros con unas automáticas y tal, y bueno, porque claro, porque si va. Nos quedamos sin película, porque claro, si claro, va es que es en la eso. Es que es criptonita, eso, etcétera. Marcos, Pero claro. no está suficientemente. Otra cosa es que yo que sé, ¿no? Que Batman lo hubiera entretenido más, pero no. El murciélago ha muerto, considera lo que mencia, y me largo. Es el único momento. Todo lo demás, si no está explicado en el montaje original, está explicado ahora. A ti no te gusta. Ah, es que a mí no me gusta. No es simpático Superman. Bueno. Es que Superman no está ahí para ser simpático, no está no está Tampoco para ser. entiendo, tampoco entiendo la gente que dice, bueno, es que habéis quemado un cómic de la leche, como la muerte de Superman, habéis quemado a Doomsday para esta película. O sea, ¿qué? Bueno, yo ya te lo comenté a ti, Sí, digo yo. vamos a ver. Digo, a Doomsday, Yo creo. ¿desde cuándo ha sido un villano de Enjundia? ¿Desde cuándo? Pregunto. Pero si además Doomsday puede volver en cualquier momento. Claro, Eso para exactamente. empezar y para seguir y decirme lo que queráis, pero la muerte de Superman no es ningún gran cómic. ¿Qué es eso? La muerte de Superman es un cómic de brocha gorda también. ¿Tú quién eres? Yo soy The Guardian. ¿Y qué haces aquí pegándome con este? ¿Y este quién es? Uno que se ha encontrado Booster Gold en el espacio. ¿Quién es Booster Gold? Un tío con chorreras. Ah, vale. ¿Y esta quién es? Esta es otra que está aquí pegada. Llega Superman, ¿qué pasa con ellos? Nadie sabe qué pasa con ellos. Se pasa Superman chorrocientas páginas pegándose con este, allí con Tom Metropolis, como en Amazing Spider-Man 2. Tom Sí, Metropolis todos viendo detrás de ahí. las vallas, mirando, ¡ay, Superman! ¡Ay, qué patiremos, cara patiremos y tal! Nadie muere, nadie muere. Nadie muere, no, no, no es un Todo gran es. cómic, no es un gran. Otra cosa es que es un cómic o sea, que haya marcado a la gente, que La bueno. han vendido, la han sabido vender muy bien en aquella Claro, época. claro. Otra cosa es que deje pozo. Bueno, yo no sé, seguiré sin coincidir contigo con el tema del Lex Luthor, pero no porque el villano sea malo, ¿eh? Yo a mí me he ido conquistando con el tiempo. Es un amor que se ha ido gestando poco a poco. Pero no, a mí no concibo ese Lex Luthor. Mejor dicho, no concibo a Jesse Eisenberg en el universo cinematográfico. Me da mucho asco, me repulsa. Pero bueno, Pero claro, fíjate. luego le pones al lado del ¿no? Del Joker de Al Jared lado Leto. de Hombre, Jared claro, Leto. hombre, hombre, el Joker de Jared Leto es ambrosía. Es ambrosía. Pero claro, me lo estás comparando con una puta mierda, Marcos. Pero Claro. no, pero qué decir. También ponte un poco en la situación de lo que hablábamos antes, de que tú, como fan de Batman, ¿no? Estás un poco hasta la polla del Jokercentrismo, que quieres ver otras cosas. Pues un poco desde el punto de vista de Superman, yo podría entender que fue. Pero no, parece que el fan de Superman quiere ver toda la vida, ¿no? Toda la vida Superman, pues eso, como de pachorra, de que no pasa, nunca pasa nada grave, de que todo es jiji, jaja, y contra Lex Luthor haciendo el subnormal. No sé, yo estaría un poco también. Entonces, me parece bien. Este es Lex Luthor. Alexander Luthor Jr. en concreto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, vale. Pero esta es su historia. A partir de aquí, bueno, sí, ha hecho sonar la campana y puede salir puntualmente en el futuro, pero no creo que vaya a ser todo Luthor céntrico, ¿vale? Porque al final, en un universo en el que existe la Liga de la Justicia, en el que tal, ese Luthor de momento no es una gran amenaza para esta gente. Darkseid es una gran amenaza para esta gente. Yo qué sé, Brainiac puede ser una gran amenaza en un momento dado. Mongo, Sea, por quiero decir, ejemplo. queremos ver otras cosas también con Superman, más que Superman contra Luthor, que nunca no es ni puede ser nunca una amenaza física. Otra cosa, vale, sí. Podemos encallarnos en ese tema de los cómics, del Luthor de Azzarello, de la visión del Superman, pero no creo que sea conveniente en un universo que al final va a ser limitado, aunque la gente ahora le parezca que no paran de salir películas de superhéroes y que esto no se va a acabar nunca. Al final esto va a ser una cosa limitada y acotada, yo qué sé, a tres películas, cuatro, cinco individuales de cada personaje y X películas de grupo. Si nos estancamos en el hombre contra el alien, contra el tal, cuando hay tanto que enseñar, porque claro, los cómics tú sacas cuatro colecciones de Superman cada mes. Puedes poner a Luthor a hacer el Pino Puente mientras, yo qué sé, ¿sabes? Mientras ponen jaque a, no a Superman, yo qué sé, a toda la Liga de la Justicia, si quieres. Porque tienes cuatro colecciones y las sacas cada mes. ¿Entiendes, no? Lo que Sí, por dónde voy, entiendo, ¿no? entiendo lo que quiero decir, lo que quieres decir, pero tú imagínate esta película, ya lo sé que no sería este Joker, pero imagínate esta película con Joaquín Phoenix. Me toco. Claro, ya sé que Joaquín Phoenix no se le va a meter en estos percales porque está para otros menesteres, pero imagínate, imagínate. Sí, claro. A ver, hostia, hostia, esto sería la repanocha. Aunque la gente lo pusiera de verano, porque seguramente habría igual las mismas críticas o más. Pero, Habría las oye, mismas. sí, las Da mismas. igual que sí, pero aunque luego cuando se rumoreó para otro extraño era ya. Era la hostia, era el mejor. Ya. No le conocía a nadie De repente era y el el mejor mejor de todo actor el de su generación, mundo. exacto. Sí, Cuando, tal bueno, cual, tal cuando cual. habéis estado ignorando de su existencia durante. Pero bueno. Sí, aunque aquí en esta santa casa siempre se le ha considerado un actorazo. Como Sí. la copa de un pino, pero bueno. En fin, lo que digo. A mí no me parece que esté mal planteado el villano. No me parece que los planes. Me parecen unos planes inteligentísimos. Porque es que tiene planes. Tiene muchos planes. Y ya cuando no le queda otra, obviamente, pues ejecuta el plan de Doomsday. Pero tiene Pero. muchos planes ¡Muchos! que tienen un sentido y que tienen un desarrollo lógico. No podría haber llegado al punto final sin pasar Exactamente. por los puntos intermedios, como otro, que yo me Sí. sé. El socoviano, el comandante. El Pero bueno, comandante. entonces quedamos con que la película es un 9 sólido en tu valoración general, ¿no? Bueno, yo es porque no pongo dieces nunca, pero si Solo por pudiera tocar poner. los cojones, ¿no? Sí, o sea, para mí es el limbo de este tipo de cine. Pues está por un lado Begins y Caballero Oscuro en un tono y en el tono y en otro. Quiero decir, como película de superhéroes, lo que podríamos calificar como película de superhéroes como tal, es la mejor. Para mí es la mejor. Batman vs Superman Ultimate Edition. Porque Batman Begins y El Caballero Oscuro no son películas de superhéroes. No. Son películas de personajes, son películas muy psicológicas, muy tal, pero no son películas de superhéroes. O no de esa escala superheroica que sí tiene esta película. Y no se ha visto nada así y vamos a ver lo que tardamos en verla. Ya te digo, ese es el Porque problema. si en Justice League va a estar con la cortapisa, no lo vamos a ver. Me criticasteis mucho, ¿eh? Me criticasteis mucho y Que no lo fuisteis. sé, que no lo sé. O sea, Me yo sigo. criticasteis mucho aquel entonces. Nah, exagerado. Y Peter No, también. sigo, sigo Tampoco, creyendo, oh, sigo exagerado. creyendo que estabas dando por seguro algo que no lo es. Que al menos Snyder se ha ganado un voto de Sí, eso confianza. sí es cierto. Sí, Es decir, yo fui injusto con él en ese sentido. Sí, es por verdad, un ¿eh? lado, sí que es verdad que tenemos el fenómeno Suicide Squad que puede hacer mucho daño, pero por otro lado también el estudio podría recapacitar en que sacó una película mutilada que se llevó unas hostias de tres pares de cojones y que en general el montaje que siempre quiso y que siempre defendió y que siempre quiso presentar Zack Snyder ha recibido mejor consideración y se está vendiendo como churros. O sea, si por ahí también les da para pensar, podría ser que ellos hagan como yo, compartimenten lo que es la línea principal y lo que son productos secundarios, le den ese tono de mierda de Suicide Squad a esos productos secundarios y la línea principal, si Justice League sale bien, pueda mantener la idea original de Zack Snyder, aunque en un momento dado se pueda poner otra persona al frente de la siguiente película, pero se mantenga el concepto inicial de Zack Snyder o no, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que ver y eso es donde puede estar la tragedia más A mí lo que absoluta. me jode es que por una panda de desagradecidos, hijos de la gran puta, Nos quedemos sin nos ese. quedamos sin Zack Snyder, sin el. Y con todas esas semillas que hay Exactamente. desparramadas a lo largo de cosas por venir, de cosas de decir, esto lo tengo pensado. Los que leéis cómics sabéis de qué va, os vais a cagar y nos vamos a quedar sin eso. Si todo esto se va al carajo, En a fin. cambio del club, a cambio del club del chiste y de personajes sin fuste y sin chicha y que bueno, y eso sí, Superman será, manos de Geoff Johns, Superman no parará de sonreír en toda la película, pero bueno. Oye, también te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra de Geoff Johns. Nada. Yo no Para tengo nada nada. tampoco, Nada. pero Pero. está siendo un poco chaquetero. Sí. Hay que decirlo. O sea, cuando sale a hablar del tono y no sé qué, esto no puede ser más falso. No, hijo mío, Geoff, no puede ser más falso porque es verdad, habéis sacado la mierda de Green Lantern, habéis sacado. Es Sí. verdad que no todas las películas de DC son dark and gritty, pero ¿cuáles os han ido medio bien o cuáles han sido medio buenas? Si no nos vamos a 1978. Las que han sido Dark and Gritty, ¿o no? ¿O me equivoco? Exactamente. Claro, o Sí. sea. Exactamente. En fin. Bueno, ¿qué opinas de la foto de Mera? Melafo, ¿no? Está bien, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Están diciendo por ahí que se parece a Rita Repulsa. Bah. Ya no sé lo que inventaré. Todo les parece malo, todo les parece malo. Me gustaría hablar un poco de Age of Apocalypse, que sé que a ti no te ha gustado nada. A mí me han dado palos en el grupo por defenderla. La gente se debe pensar que a mí me encanta. Nada más lejos de la realidad. A mí lo que me toca los cojones es la injusticia. La injusticia en este mundo me toca las narices. Y es que donde Días de Futuro Pasado es una película maravillosa, con una historia coherente, fenomenal, Sí. Age of Apocalypse desbarra, se va de madre y tiene unas notas de puta mierda en Rotten Tomatoes. No lo entiendo, tío. No lo Yo entiendo tampoco. cuando es una película que sí tiene sus fallos, pero tiene sus fallos porque es deudora de todo lo que viene anterior, de todos los personajes que el señor Singer no los ha leído los cojones desarrollar como debería. Se le está acusando a la película de que, ah, es que Magneto cambia de parecer. Magneto es así, es asao. Coño, no Pero si tenemos. Magneto lleva haciendo el bipolar desde, vamos, desde Desde X-Men. siempre, desde siempre. O Jennifer sea, los cómics Lawrence. siempre ha sido un poco bipolar, ¿no? Sí, No, no, sí, no sí. esté, no No este esté. nivel de extremismo, no. Este Pero nivel. vamos, es que con el amigo Gandalf ya era un bipolar de tres pares de Ya, cojones ya y te ahora digo. sigue siendo un bipolar. O sea, esto no es nuevo de Apocalipsis. Esto viene ya. Pues eso, desde X-Men. Y no es solo deudor de Singer, ¿eh? Deudor también. O sea, en First Class también hace el Beleta, aunque es muy buena película. Es la que menos hace el Beleta porque es la que más está justificado. Claro. Sí, pues nada, al ser una historia de origen y tal, pues queda un poco así bien. Sí, claro, y al final, digamos, tampoco es un enfrentamiento directo con sus colegas, lo que estás yendo por show, ¿no? Aunque sea a costa de su alma, ¿no? En cierto sentido, pero... Tampoco entiendo lo del villano, critican al villano. A mí, ojo, no sé. a mí no me... Es que la gente se piensa que me ha gustado. A mí no me ha gustado Oscar Isaac como Apocalipsis. No me ha gustado el maquillaje. Pero claro, me la están comparando con Días del Futuro Pasado, en la cual el villano, o el supuesto villano, es Peter Dinklage, que está y se le espera. No hay villano. No hay villano en esa película. Hombre, por favor, no me toquéis las pelotas. Criticarme otras cosas que sí tiene la película. Criticarme que a Ángel le metan porque sí, que esté en un enfrentamiento, en un cuadrilátero con Kurt Wagner ahí de manera gratuita también. Porque sí, también. Porque sí, porque sí. Criticarme el hecho de que Mística también esté hoy día bien, dentro de 2 días mal, y así, que porque también es una veleta. Sí, ahora soy una X-Men otra vez. Y de ella no habla nadie. Criticarme eso. Pero coño, yo creo que he estado discutiendo hoy por la tarde con el tema de Tormenta, para mí Tormenta, sin estar bien bien escrita como a mí me gustaría que estuviera. Es una historia de origen y yo creo que está bien representada. Por lo menos es fiel dentro de lo que cabe al cómic. Otra cosa es que luego, pues en un futuro está por ver lo que hagan con el personaje, pero yo creo que por lo menos Hal Berry ha tenido tiempo suficiente en todas las películas para hacer algo y no ha hecho para nada. Para no hacer nada, sí. Poner los ojos en blanco. En blanco y... Tirar 4 rayos ahí. ¡Oh! Scott, y ya está. Yo creo que una película merece no ser quemada por las cosas que tiene. Yo creo que Cíclope no da vergüenza ajena. Jean Grey es maravillosa. Es desconfiada, ingenua también a la vez. Está como un quesito. Lo siento, Famke Janssen, que yo soy un gran fan de todo tu cuerpo. Pero oye, la tía está de puta madre. Hostia, por fin vemos sangre en una película de los X-Men, coño. El momento lo vendo, descojonando a todos los hijos de puta. No lo he visto yo en ninguna película hasta el momento de la saga. Tiene momentos muy buenos. Guiño a los Morlocks. También tiene guiño a los Morlocks. Momento también, el momento final con el tema de Industrias X's con Mr. Siniestro también. Coño, Danger Room, en el final de la, con todos los trajes ahí originales. Yo creo la película, una escena inicial bastante, bastante buena dentro de lo que cabe. Dicen que la gente que es cutre, bueno. No sé, yo por lo menos veo a alguien morir, que en la saga morían del susto. No sé. Yo creo que, por lo menos, la parte de Magneto con la hija también, sacado del cómic. No sé. A mí yo no entiendo por qué es esta crítica tan desatada a esta película. ¿Que hay saltos temporales? Sí, vale. ¿Que la película no corre sino vuela? También. Pero yo no la pongo por debajo de Días del Futuro Pasado ni de coña, tío. ¿No lo entiendes de verdad? ¿O no te estás haciendo el tonto? No quiero entenderlo, tío. No quiero entenderlo. Vale. Porque ya... es la película más fiel hasta el momento a los X-Men. Es la más fiel. Puedes discutir. Bueno, es que Mariposa Mental sale 5 minutos. Joder. ¿Y cuánto salía... ¿Cuánto salía Juggernaut en The Last Stand? Nada. Cinco minutos. ¿Qué importancia ha tenido en el desarrollo de los acontecimientos Kitty Pryde en la tercera, The Last Stand? Nada, que va por el chaval de la cura, ya está. ¿Qué importancia ha tenido Pícara? Bueno, sí, que se le pone el pelo blanco y lo de la Estatua de Libertad, pero nada, gilipolleces, chorradas. No sé, yo la película obviamente la veo fallos, es muy irregular. ¿Qué ha tenido Cíclope? Ninguna. Ninguna. El líder de los X-Men, ninguna. Es que es la hostia. Aquí yo veo un futuro muy bueno Muy bueno. No digo que la película no tenga sus fallos, como digo, es una película muy Sobre de todo en Singer. manos de otro, sobre todo en manos de otro, porque Exactamente, exactamente, exactamente. al menos deja unos leads interesantes, ya te digo, con Sajin Grey se le puede sacar mucho. Mucho, tío, mucho. ¿Por qué me dices tú que no me quiero dar cuenta? ¿A qué te refieres? Bueno, es mi ley. Yo no entiendo por qué. Yo sí entiendo por qué. Vete a ver, que porque ahora no lo tengo fresco. Año de Days of the Future Past. No ¿Con sé, qué claro, coincidía en cartel? nada. Con Exactamente ahora no me acuerdo, pero sí, que dices que no había competencia directa, obviamente, sí. Si Pues, competía, posiblemente fuera con Man of Steel. claro, y les interesaba que fuera Fíjate lo que te bien. digo, claro. Claro. ¿Y con quién competía este año? Pues con esa gran revelación mística que es Mística. Civil War, ese 98%, esa iluminación divina. Pues competía con eso. La misma película sería un 40% menos. Vaya Tiene, tela. para nosotros tiene alguna virtud más que Días del Futuro Pasado, pero en el caso de que quien no quiera vérselas, es decir, a mí que diga, a mí me parece igual de mala, bueno, vale, pues te parece igual de mala, explícame por qué aquella era, y repito, y cito textualmente, Best Super Hero Movie Ever. Esto Sí, dicho, se dicho, dicho. publicó, se Sí, dijo. ya te Y digo yo. esta es una mierda infecta. Para mí, pues las dos son una mierda bastante gorda, tampoco infecta, pero esta un poco menos que aquella. Porque sí, porque me gustan cosas que veo, me gustan guiños, y bueno, sí, pues hay cosas sin puto sentido, como dices tú. Porque Ángel, pues, aparte de parecer un Un chapero. emo, sí, Sí. chapero de estilo mi Idaho privado, sí. Pero ochentero, sí, le hago esto para pagarme las drogas, pues eso, y se convierte en arcángel porque sí, también, y Sí, bueno, hay unos jinetes de mierda que no pintan no nada, y pinta Apocalipsis, pero aparte de eso, pues tiene virtud, y yo qué sé, por ejemplo, la escena de Quicksilver, pues sí, es mejor la de Días del Futuro Pasado que la de nada. Aquí, Apocalipsis, que la ha intentado hacer más grande, sí. pero no, más grande no ha supuesto mejor. Pero ojo, la película no es la escena de Quicksilver, la escena de Marras de Quicksilver. Claro, es que eso era lo mejor de Días del Futuro Pasado. Sí. Ya te indica un poco el nivel de la película. Sí. Pero bueno, de todas maneras, esta película, Age of Apocalypse, es incluso, dentro de su mediocridad y su fecalidad, es incluso mejor que Batman v Superman. Es que esto es el mundo al Sí, revés. que es verdad, Esto sí. es la Tienes hostia. razón. En fin, no nos vayamos a los bomberos no nos pisamos la manguera, no vaya a ser que tengamos que comprar la licencia en un futuro y luego no valga para tomar por culo. Exactamente, hay que dejarla ahí tocada, pero Tocada, tampoco. pero tampoco hundida. Ah, Sí, bueno, sí. si quieres explico la. Si quieres explico la anécdota de por qué los X-Men se han salvado hasta ahora del acoso y derribo. Cuenta, cuenta. Lo publiqué en el grupo. Bueno, pues amigos y amigos y niñas, ¿sabéis ese gran amigo nuestro del programa que es Kevin Feige? Feige, Feige, llamarle como queréis. Como queráis. El de Pues la bueno. mirada seductora, ¿no? Sí, Siempre mira exactamente. igual, siempre. Si nos remontamos a sus orígenes, antes de ser el manda más de Marvel Studios, Kevin Feige era el asistente personal, es decir, el machaca, el que le traía los cafés, le lamía los zapatos, etcétera, a Lauren Shuler Donner. ¿Quién es Lauren Shuler Donner? La mujer, la mujerísima de Richard Donner. Richard Donner, director de Superman, es decir, el manda más de Marvel Studios era el asistente personal de esta mujer. ¿Y quién es esta mujer? Aparte de ser la mujer de Richard Donner, ¿qué más hace? Produce películas. ¿Qué películas ha producido recientemente o últimamente esta señora que todavía está viva? la franquicia de X-Men de Bryan Singer. Es decir, Kevin Feige a esta mujer le debe mucho, o eso dice siempre, o ha dicho siempre, y ella pone mucha pasta, o ha puesto mucha pasta detrás de las películas de X-Men de la Fox. Eso, si nos ponemos a pensar mal, si vemos, por ejemplo, otra competencia que han tenido de Sony o que han tenido de Warner y qué ha pasado con esas películas, y nos preguntamos por qué no ha pasado con los X-Men de Fox hasta ahora, pues a mí me parece sospechoso cuanto menos. No, sospechoso no, está más claro que el agua, macho. Está más claro que el agua, hablamos de relación de verdad personal, o sea, hablas con, le preguntas a ella, incluso hace 2 o 3 años, ya no hablaba de vender la licencia, hablaba de hacer un crossover entre compañías. O sea, imagínate hasta dónde llega. Y yo creo que por eso hasta ahora se han liberado del acoso y derribo. Y si veo que esta mujer deja de poner dinero en la franquicia, en la siguiente película, ya sé lo que va a pasar entonces. Si no hay un Foxgate, habrá algo parecido. No, bueno, pero vamos a ver, también te voy a decir una cosa más. 4 trancásticos. Fox no es Sony, ¿eh? Es una compañía más económica, ¿no? No. Fox es una compañía más potente, vale. Más potente, vale. Económicamente, tío. Bueno, claro, Sony Pictures, ¿no? No Sony en general como... No, me refiero obviamente como a conglomerado. Me refiero a Columbia y Sony Pictures. O sea, únicamente lo que es la productora de cine. Y Fox es obviamente es un conglomerado de telecomunicaciones, también muy importante en los Estados Unidos. Entonces yo creo que no les va a servir, ¿eh? No les va a servir de la misma manera que les sirvió con los de Sony. Pero sí que puede haber ahí un conato ahí de opa hostil. llegado el momento. Yo te digo que Marvel, o sea, que Disney tiene que tener, así como Cuatro Fantásticos es una licencia que bueno, querían destruirla por el simple hecho de que no fuera una mosca cojonera, ¿sabes? Pero que realmente no tienen ellos grandes planes para los Cuatro Fantásticos, porque ya se han metido en rollos cósmicos sin ellos. Yo creo que a los X-Men sí que le tienen echado el ojo. Hombre. Sí que le tienen echado el ojo porque es la mitad del universo, o sea, es duplicar tus activos, hacerte con los X-Men o más. Yo no quiero que vaya. A ver, si es para que nos den historias verdaderamente buenas de verdad, obviamente me gustaría, pero si van a seguir, sí, Miguel, pero también estábamos aquí hace un año y pico diciendo, pues a mí me gustaría que recuperaran los derechos de Spider-Man, porque para hacer esta puta mierda no sé qué, sí, bueno, mira dónde nos tenemos ahora. Fíjate, nos tenemos que comer las otras palabras, sí. Que va a ser Glee, Spider-Man Glee, la película, ¿sabes? Madre eso, mía, ¿verdad? voy a ver una película de la CW, pero en el cine. Exactamente. Bueno, que no la voy a ver. Que manda cojones, tío, que no voy a ver una película de Spider-Man, tío. A mí es una religión, tío. En fin, lo que tú dices, no les interesa tanto los Cuatro Fantásticos, pero los X-Men sí. Pero yo creo que los X-Men en la Fox pueden tener futuro si el señor Singer se aleja. Se aleja. A manos de un director competente, la cosa puede estar muy interesante, tío. Claro, pero de momento ha estado el señor Bryan Singer, que era aprendiz personal de también, Richard. De Richard Donner. Mira que yo a Richard Donner le tengo un cariño de la hostia. La gente que no me conozca sabe perfectamente que mi película favorita es la primera parte de Superman. 1978. Luego ya se le esparra mi padre, pero Richard Donner me parece un directorazo. Arma letal. Bryan Singer era su aprendiz personal. ¿Y sabes quién era su asistente personal? ¿Quién? Geoff Johns. No, sí, bueno, es verdad que era de la camarilla, es verdad. O sea, que ahora tenemos al asistente personal de él contra el de ella en las dos grandes compañías. Yo no sé si puede ser un movimiento estratégico en plan, porque se supone que ellos dos se llevan más o menos bien, Feige y Johns. Yo no sé si un movimiento estratégico en plan, a ver si tú, que lo conoces, nos dejan un poco tranquilos. No lo creo. No creo que eso vaya a pasar, pero bueno. Madre mía. Esto es un putiferio, esto es un Un putiferio, sí. Y esto es lo que encuentras googleando solo, ¿eh? No. sí. Imagínate lo que habrá por ahí por los bajos fondos, nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué más? ¿Has visto algo así interesante? He visto cositas, Yo pero me vi ayer interesantes. la fiesta de las salchichas. Me he partido el culo cosa fina. Muy buena. No le tenía ninguna fe a esta película de los judíos, de los amigos judíos. Ay, no digo Dale esto, con los madre mía. judíos, Si no me hombre. tachan aquí de antisemita. Ay, Dios, Mel, perdóname. No, pues muy, muy, muy entretenida, muy divertida, muy gamberra. Y además que se mete con todo Cristo. O sea, aquí. Con los moros, con los judíos, entra en terrenos de la sexualidad, de lo políticamente correcto, se mete con todo el mundo. Lo que pasa que es lo que yo echo de menos que esto no se haga en una película, pues, de carne y hueso, de live action, ¿sabes? Que esto venga en productos, pues, de dibujos animados, de tal, ¿no? No se podría. No se podría, yo creo que no. No se podría. No. Esto deja en pañales a Deadpool, ¿eh? Ajá. Deadpool es un paseo por el parque y por una época de parvulitos al lado de Con esto. Miss Daisy, ¿no? Sí, es un descojone. Y la escena final es el despollo absoluto. Lo que pasa es que al final hay un momento, hay un guiño porque. Ellos se dan cuenta de que, obviamente, que los alimentos al final van a ser devorados por los humanos. Se dan cuenta de esa realidad. Pero al final, el chicle, que es mi personaje favorito, que es una especie de Stephen Hawking, ¿no? Que va con una silla de ruedas y tal, construye una máquina que les lleva a otra realidad alternativa al final de la película. Y le dicen, no, tú no eres Esto es una. un spoiler como una casa, ¿no? Vale, ya está. No, paro, no digo nada, no digo nada. Porque ese momento está muy bien. Pero bueno, me ha hecho mucha, mucha gracia y me ha hecho muy feliz que estrellas rutilantes y grandes actores, como por ejemplo Edward Norton, se vean obligados a participar en este tipo de películas y no les den papeles en películas decentes, decentes. Porque este hombre vio, a partir de que dejó. Pues de lado, le dejaron de lado, le dieron la patada en Marvel Studios, vio cómo sus posibilidades a nivel actoral se vieron reducidas. Y que tenga que participar en este tipo de películas, con respeto a la fiesta de las salchichas, que a mí me ha gustado, pues me toca las pelotas, ¿no? Y ahí, pues lo ves, hay una serie de actores bastante, bastante decentes que dan voz a los alimentos y tal. Es una película que te digo que te recomiendo, porque hay que No deja de verla. ser curioso, ¿eh? Es otro fenómeno a estudiar, ¿eh? El de los actores que pasan o no entran Sí, sí, en sí. Marvel Studios. Porque Mark Fíjate. Ruffalo, y esto lo comenté otro día Mark Ruffalo no para de con trabajar Julián, lo y de comentamos. nominarlo al Oscar. Sí, sí, sí, sí. A raíz de sus papeles quitándose la camiseta con ese vello, ese momento es peludo, ¿eh? No para de trabajar y de recibir nominaciones a los Oscar. Y de ser considerado un hombre sexy, por algo, por algún motivo que desconozco también. También, Pero la también. campaña esta contra el Trump, de que Mark se desnudará en su próxima película, no sé qué, digo, ¿y quién cojones quiere ver a Mark Ruffalo desnudo? O Bueno. sea, yo no, desde luego, pero tampoco quiero ver a Henry Cavill ni el culo de Ben Affleck, me da igual, pero. Hostia, si vamos a criticar, eso sobraba, ¿eh? Que Claro. lo llegamos a comentar en el WhatsApp, tú decías, esa es la vena troll de Snyder. No, eso Sí, es esa vena culpa troll, a pues vosotros, como para todo siempre el le están crítico. diciendo, y no saco la polla de milagros, ¿sabes? O sea. Tal cual, tal cual. Pues sí, lo que dices tú, allá hay una serie de actores que ya. Bueno, Terrence Howard, ¿qué ha pasado con Terrence Howard? También Está es. pidiendo en el metro. Joaquín Phoenix ha vuelto a trabajar desde que se le rumoreó para Doctor Extraño. Habrá que estar atento a Trabajó ese. con la película esta de Woody Allen, que fue una castaña pilonga, Es verdad. y no ha trabajado. No sé si va a trabajar en la de. No, de Paul Thomas Anderson va a trabajar, va a Y volver. bueno. No, no, no va a trabajar en la Paul Thomas Anderson. Pues no sé. Pues no sé si trabajará. Bueno, que no vaya a ganar un Oscar a estas alturas de la película, a la Troya. Bueno, eso ya, sí. Eso ya es, vamos, de juzgado de guardia. ¿Qué más me vi? Me vi un monstruo vino a verme. Ah, a ver, sorpréndeme. ¿Te gustó? Me ha gustado, tío. Ya, por eso digo sorpréndeme. Me ha gustado, es una película sencilla, bonita. Obviamente busca la lágrima fácil, no te voy a engañar, pero está mejor hecha, está mejor planteada que obviamente que Lo Imposible. Yo tuve un conato ahí de... un intento, ¿eh? Estuve a punto ahí, la escena final estuve a punto ahí, pero no caí, en la llorera no caí. Pero sí, se nota que eso, que Bayona es alumno aventajado, no, plagiador aventajado de Spielberg. Exacto. Es que es la hostia. También te voy a decir una cosa, esta es la película a la que menos se le puede achacar o criticar a Telecinco por los momentos embudo que nos hacen aguantar. Yo prácticamente no veo la tele, pero cuando veo la tele, pues hago zapping y siempre es el anuncio de rigor de Tadeo Jones, Lo Imposible, 8 apellidos catalanes, vascos. Yo creo que esta es la película a la que menos se le puede criticar por eso, porque es una película bonita, bien hecha, simple, sencilla, pero muy recomendada, muy recomendada. Está muy bien, la verdad. No le pongo más que un 6, porque no es el tipo de película a la que yo vaya a ver sí o sí al cine. La vi porque no había más en la cartelera y hay que ir al cine, chavales. Hay que ir al cine porque luego las salas están vacías y algún día no habrá cine y nos acordaremos. ¿Qué dices, Marcos? La viste porque te lo han metido entre el hipotálamo. No, pero lo imposible y el no lóbulo frontal. Lo imposible no la ven en el cine. Pues yo sí. Y mira y que. Todavía, y mira todavía que me tiene, estoy preguntando por qué demonios. Y dices. Tiene dos actores que a mí me encantan. Uno de ellos, una de mis actrices favoritas, como es Naomi Watts. Pero ya te digo, los actores están muy bien manejados, el chaval muy bien, trabaja muy bien en los niños, el tío este. Como Tony Stark, ¿no? Como Tony Stark. Espero que no estés a esos niveles. Pero sí, yo creo que es un 6 sólido. No le doy más porque no es el tipo que de cine al cual yo, pues, me guste, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, que entre Lo Imposible y esta, pues es un progresa adecuadamente, obviamente. Entonces, como plagiador aventajado de Spielberg, tenemos entonces buenas esperanzas para... Sí, yo creo que Jurassic Jurassic World, World ¿no? 2 puede ser bastante mejor. Bueno, es fácil que sea mejor. Sí, es fácil. Tanto a ti como a mí no nos gustó una mierda, con lo cual trabaja muy bien con los niños. Jurassic World se caracteriza por los niños. Bueno, Jurassic, las películas de Jurassic Park se caracteriza por los niños. En la anterior película los niños eran unos cansinos de mierda. Obviamente que espero que, tal y como está planteando su cine, pues aquí pues lo ejecute de igual manera, ¿no? ¿Y qué más me he visto? Me he visto The Neon Demon también. Sí, me han dicho que hable de ella, The Neon Demon. Pero es que yo no hablo de una cosa que no es una película. Obviamente, como ya dije en el grupo de WhatsApp, o no sé dónde lo dije, en el grupo, en el foro, creo que lo dije. Yo tengo la sensación de que a mí me va a gustar, fíjate tú. Pues te equivocas, Marcos, yo sé. ¿Sí? Yo sé perfecto. Mira, si te gustan las cosas inclasificables, pero es que no hay historia, no hay... Obviamente es una crítica a la moda, a toda esa cantidad de mujeres, ¿no? Que van a Los Ángeles, bueno, está rodada en Los Ángeles, como si fuera Los Ángeles o Nueva York, ¿no? La Semana de la Moda de Nueva York. Jóvenes en busca de un futuro, pues cuando hay piques, hay revanchas, hay competitividad, pues es como un Showgirls, pero... Me ibas a decir Showgirls Revisited. Exactamente, es un Showgirls, pero sin guión. Bueno, es que no tenía guión ya, Showgirls. Bueno, pero, oye, Showgirls, pues lo ves y por lo menos ves un par de tetas y está bien. Y como película, pues eso, pues bizarra, pues te la ves y bien, se deja ver. Pero esto aquí ves unas cosas, tío. Ves un ¿qué coño pinta un puma en una habitación? Sin venir a cuento. Keanu Reeves está ahí para pasar el rato. Está de gerente de un motel. No sé, luego la escena final es un what the fuck de manual. la Gina Malone follándose a un cadáver, sin venir a cuento. Y se vas juntando, juntando, juntando, juntando. Y es lo que digo, es una película perpetrada por un enfermo mental. Así, tal cual, por un enfermo mental. Yo creo que este tío pues tiene un síntoma pues de un déficit de atención bastante claro. Necesita hacerse el graciosillo, ir a Cannes y bueno, pues que hablen de él, que hablen de lo que sea. Y yo cada vez tengo más claro que Drive la dirigió el primo segundo o algo así. Porque vamos, él, desde luego que no. Desde luego que no. Te recomiendo, si tienes huevos, que la veas. Que la veas. No, sí, la acabaré viendo, pero... míratela. Es de las que voy a tener que ver solo, eso ya tenlo claro. Y últimamente, pues no abundan las que veo solo, la verdad. Pues ¿qué he visto yo? ¿Qué has visto así tú? De cosas que teníamos. Ah, sí, vi The Shallows en su momento. ¿Mm? Bah, me quedé, bueno. El final me parece una fantasmada tremenda. Sí, es una fantasmada, tío. Sí, que a ver, está bien hecha, pero... Está bien hecha, tío, no es... Sí. Ella lo hace bien, tiene... ella sí. Lo hace bien. Pero me decepciona un poquito, la verdad. Porque... Pero ella lo hace bien, pero ahí es una historia de casualidades. Una historia de casualidades. No, que decir, el principio está bien hilado, quiero decir, con el cadáver de la ballena y tal, pues dices, vale, o sea, sí, tiene sentido porque está aquí, porque la ataca... Pero tiene sentido porque está aquí, porque la ataca, pero no porque la cosa, como si decir, lo normal, ¿no? Pues vuelvo a mi ballena y me papeo mi ballena y no estoy pendiente de ti, ¿no? Es decir, ya, bueno. En principio ella se acerca empanada y entonces es cuando... Pero sobre todo, quiero decir, yo no entendí muy bien, pero digo, bueno, yo no entiendo... de boyas, ¿vale? Ni de mecanismos de boyas. Ahí es donde va. Digo, no entiendo por qué la cadena sale propulsada hacia el fondo. Sí, exactamente. Pero aunque así fuera, me parece una fantasmada tremenda. Sí. Pasa, ya, yo eso bueno. cuando salí de cine, dije yo, pues está bien, está entretenida, porque es verdad, eso no para la película. Sí, dura poquísimo y tal. Dice, pero tiene, y además lo puse en el WhatsApp, tiene unas casualidades al final... tal. Y yo, bueno, pues nada. Pero bueno, de alguna manera había que cargarse al tiburón también. Sí. Porque si no, pero... no... Si pretendías que te ayudara el borracho ladrón, pues lo llevabas claro. Hijo de puta, sí. Que va, ahí, pues bueno. Pero bueno, sí. La podría recomendar, está bien. O sea, no es una peli que digáis, hijos de puta, me habéis hecho perder una hora y media de mi vida, no. Pero bueno, que si sois de los que esperabais que fueron a las películas del año... No es. Pues no, ni de coña. Y así que más, pues nada, he estado viendo Luke Cage, que ya hemos hablado antes un poquito, que sería un poco yo el sobremojado. ¿Qué más? He visto cosas, pero no me acuerdo. Es que vengo... No, yo tampoco, yo vengo aquí a... Yo venía a hablar de... No, de Squad, sin más, ¿no? Únicamente la excusa era juntarse para grabar, después de tanto tiempo. Sí. Pero vamos, que no. Que al final Suicide Squad, el tiempo que hemos invertido en la hora de la película ha sido media hora. Porque tampoco... Sí, lo único. No sé si ha acertado alguien la encuesta, si se ha ido ya a tomar por culo la encuesta que había en el grupo. ¿De qué nota le pondrán? Sí. ¿De cuánto le pondrán? Sí, que la gente. Bueno, yo veía unas flipadas, veía gente del marco, le va a poner un 7. Yo dije 5, pero vamos, que. Bueno, 3.5 podemos dárselo bueno a los del 3 y a los del 4. No, 3.5 no, le he puesto un 3, ¿no? Un 3. Pues solo a los del 3, entonces. La claro. Película que no te engañe, que la película no ha gustado a nadie, ni siquiera a Vasco Co. O sea, la película. Vasco Co. Warcraft, en su poca fidelidad, en su aparatosidad, en su poco desarrollo de personajes, tal, tal, pam, pam, pam, pam, en todos los errores que tiene, obviamente, es bastante mejor. Que el Escuadrón Suicida, la verdad, yo te digo, a mí no me gustó nada Warcraft, no me gustó nada. Y el tío todavía, a día de hoy, todavía se piensa que me gusta Warcraft, que no me gusta Warcraft, que yo a Warcraft la ha puesto de verano. Es ¿sí? que perdón, pero vamos a ver, o sea, ¿Qué no? Una película en 2016 que esté el guardián de la puerta y el hacedor de las llaves, o como coño se llamara, ¿sabes? No, o sea, es que es Cazafantasmas. Pero es que es la primera de Cazafantasmas. Es que no me jodas. ¿De qué me estás hablando? Yo estoy hablando de No, Warcraft. yo te estoy hablando de Suicide Squad todavía. Ah, Pero... vale. El hermano, no sé qué y tal. Y... Es que no, es que Ah, no se me pega. por cierto. Qué mala es Los Cazafantasmas. No sé si lo dije ¿La ya has en algún... visto? ¿La has visto? La vi, Yo la no, vi, la vi. yo Bueno, me bueno, bueno. niego. ¿Te acuerdas lo que Sí, es dijimos verdad, en... lo dijiste tú, lo dijiste tú ¿Te ya en acuerdas algún... lo que dijimos? Lo que tú dijiste es... Oye, si es para que los antiguos personajes de la saga es para que me los violen, no, no estoy por la labor. Exacto. No veas esta película. Nuestro queridísimo Bill Murray muere de una de las maneras más espantosas posibles. Pero no es el doctor tal, No ¿no? es, no es, es un... Es un Doctor Beckman, ¿no? Vale. No es, es un tío que, digamos, no se fía de las cazafantasmas y pone en tela de juicio que eso sea verdad. Es un investigador de lo paranormal. Pero que no, que estas están mintiendo, que son unas hijas de puta. Que no, que no, que no, que no. Bueno, muere de la manera más ridícula. El otro, y el otro es taxista, tú, tócate los cojones. Y el negro es el padre de la negra, tócate los cojones. Y se dedica a las funerarias. Madre mía, madre mía. ¿Qué? Sale la Sigourney Weaver por ahí. También. Es una científica la Sigourney Weaver. Tócate los cojones, tú. Y Rick Moranis, No, ascensorista, no, ¿no? no Sale. sale. Rick Moranis, que yo sepa, no, no sale. No sale. Pero vamos. Tócate los cojones. Pues Tal ¿por cual. qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden haber habido unos cazafantasmas hace 25 años y tú y vosotras estáis reabriendo el negocio? ¿Y por Tú, qué no pueden salir y decir, pues lo dejamos porque dejó de haber faena? Yo qué sé, ¿por qué? 70 y pico% en Rotten Tomatoes. Más nota que Batman v Superman. Yo es que no, yo es que no puedo con mi vida, no. Me No, vuelvo pues loco, me tampoco. vuelvo loco. Quiero matar a alguien, tío. Quiero matar a alguien. Yo no sé, en fin. Qué Al vida, menos qué ha vida. caído Farachi. Al menos podemos ser felices por un día. Sí, yo creo que estarían brindando con Dom Periñón en Islandia, Ojo, en el que... rodaje de la Justin League, tío. Me ha dicho Julián que, bueno, ha dicho Julián en el grupo que posiblemente no, que está prácticamente encantado, que lo va a sustituir McQueenie, o sea que Yo es que ese no lo conozco, ese que es un hijo puta también como Farachio, como... Tiro. McQueenie es el cabrón que soltó el bulo de que iban a cambiar todo el slate y todo, el que lo empezó todo, el que salió en Hitfix. Ah. ¿Te acuerdas diciendo Ah, que vale, el tío antes ese, estaban sí. acojonados con la película, que no sé qué, que iban a cambiar toda la planificación, que iban a meter una película de Batman antes de Justice League, que no sé Me cuánto? acuerdo, me acuerdo, sí. El Pasa que que no me inició acordaba del todo, nombre, no me acordaba del nombre, sí. pues este parece ser que va a ser el sustituto de Farachi. No voy a decir que nos vamos a Guatepeor, porque Farachi es dañino, muy dañino, porque es un capullo, pero al menos escribe bien y escribe afilado. Yo creo que McQueenie es un simplón. Lo poco que le he leído a McQueenie me parece un simplón. Entonces no me parece tan que pueda ser tan tóxico, aunque en ese sentido fue el que inició todo. Pero yo creo que fue una cabeza de turco, ¿no? Porque no le ha pasado nada, que fue un, pues eso, un hombre de paja, ¿no? Porque podía haber Claro. sido McQueenie como podía haber sido cualquier otro al que sacaron ahí a decir eso, en plan que eso se lo dijo a alguien, tú sal y di esto, y ya está. Por cierto, se me ha olvidado. Quería hablar de ella porque tú te la tienes que ver y corro. Bueno, corremos el riesgo aquí de soltar algún spoiler. Mírate la de la última de Verhoeven, que está muy bien. No la vamos a Bien. comentar porque obviamente. Es que no quiero joderle la experiencia a Marcos. Él, sí, míratela, que está muy Estaba a bien. punto de ir al cine el otro día. Muy bien, Estoy está en muy Barcelona. bien. A lo mejor mañana voy a ver alguna. Y bueno, estaba también planteándome ir a ver Siete Magníficos. Qué bueno. Ah, hostia, también la he visto, Los Siete Magníficos. Sí. Película entretenida, pero vamos, que tampoco, no, no gastes el dinero, Sí, la no, pero verdad. tampoco está la cartelera muy boyante. Quiero Y decir, está Belén por cierto, Chris Pratt repite ya, ¿eh? O sea, repite. Bueno, Chris Pratt repitió antes de nacer ya. Pero es que ya llega un momento ya que dices... Pero ya es el mismo papel, además. Sí, está pero es que está a un pelillo del culo de ya de desparramar la peli, o sea. Pero es que la resolución final, bueno, en fin, no, tampoco, porque si la queréis ir a ver, no voy a hablar de ella. A mí me parece una película muy entretenida, los actores muy carismáticos, pero quería más de Vincent D'Onofrio y el trampero, que es el personaje que interpreta, pues sale poco, que cuando sale Ah. es un despolle. Pero bueno, Denzel Washington, macho, yo no sé qué tiene ese hombre, que aunque salga en la peor película del mundo, una película sin más, tiene carisma y el tío llena la pantalla. Y pero lo que digo, Chris Pratt, y le tienen que dar la resolución o es el momento épico a él siempre para que salve el día. Sí. Y a mí me toca las pelotas y no lo aguanto, no lo aguanto. Y es una de las razones por las cuales yo me pensaría muy mucho ir a ver la secuela de Jurassic World. Por mucho que mejore a la primera. Pero bueno, en fin. ¿Qué hay en cartelera ahora? Está Nada. la... Yo es que El sí. monstruo viene a verme, el Yo siete es que... magníficos Mírate, vete a ver la fiesta de las salchichas, tío. Que y está la fiesta bien. de las salchichas. Que está bien, tío. Míratela, que de verdad, está bien. Pero mi mujer no sé si le va a hacer mucha gracia la fiesta de las salchichas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a la fiesta de las salchichas para decir sí, las ganas que tienes tú, ¿sabes? No, pues míranos, ir a ver Un monstruo viene a verme. Que hay que pagar a. Que hay que financiar a Paolo Basile. Sí, ¿no? Sí, míranos esa. No, está bien, tío. Esa Hay merece la que pena, tío. para Sí, que le sí. siga pagando a los Manolos, ¿no? Bueno, ah, no, que eso se han ido a tomar por culo también. Sí. Pues no sé. A ver lo que. ¿Cuánto tiempo os vais a quedar aquí en Barcelona? Hasta el viernes que viene. Bueno. Habrá tiempo Y un para una peli. montón de compromisos. Pero bueno, a ver si vemos algo más. Yo creo que con esto, con este programa, ya podemos dar por cerrada la temporada de Blockbusters. Ahora, en teoría, se tiene que ir estrenando la chicha, ¿no? Lo fuerte del La año. llegada, yo quiero ver la llegada. La llegada de la peli Scorsese, Sí, ¿no? sí. La del Tito Mel, que La de Tito tiene... Mel, Hacksaw Ridge. Que no se estrena, creo que no se estrena en España hasta el 8 de diciembre, tío. Porque la distribuye... no sé qué distribuidora es. E.ON, creo. Porque no es... Ajá. Bueno, es una productora de mierda y la distribuye pues otra productora de mierda. Como ha pasado con Sing Street y con Vértigo. Sí, es verdad, Sin Street está ahora en cartelera Sí, en España. pero está teniendo una recaudación de mierda, por cierto. Normal. Y que la estrenan en... La ha visto media España ya, claro, normal. Sí, ya ves. Por las páginas de dudosa legalidad. Y me dices tú que Luis Cage va levantando el vuelo. Bueno, a mí ya te digo, estoy en el 8 y desde que ha intervenido ya la enfermera de noche. Sí. Sí, pues los capítulos con ella, yo creo que hace ya una curva ascendente. Ya, digamos, el rollo pop ya queda un poco atrás. Y por ejemplo, Shades, que es un pesado, es un poco de tranca, también pierde protagonismo. El de Sons of Anarchy, el Aquí, tío te Cosi, ahorro, eso. sí. Sí. Es un poco que tranca ahí y tal. A ver, ahora me queda el rush final, pero de todas maneras, a mí me está gustando desde el principio porque no esperaba otra cosa. Quiero decir, es verdad que dices, joder, estamos en Netflix, ¿no? Que por ejemplo en Daredevil hay hostias como panes. Y sorprende un poco que en una serie de un tipo que tiene super Exacto. fuerza no veamos hostias como panes, pero también tiene cierto sentido porque Sí, si se porque pone a repartir no hostias le dura como a panes. nadie, no le dura a Claro, nadie. y quiero decir, el espíritu un poco original de Hero for Hire Sí, de los era 70, luchar por los derechos de la gente claro, de eran Harlem, cómics muy etcétera. sociales, muy Exactamente. pues también en DC estaba Green Arrow por Green aquel entonces Arrow. también mucho en eso, en problemas sociales y Sí, tal. con Green Entonces Lantern, sí. tiene sentido que sea una serie bastante diferente en tono a Daredevil y lo que dices tú, gente que en principio puede parecer menos dinámica o menos entretenida que Jessica Jones, pero si te paras a pensarlo, a No, Jessica pero tiene Jones más le fondo. quitas al, sí, quitas al Quitas villano al villano y se desparrama, tío. y es una serie vulgarcilla, vulgarcilla. unos personajes bastante chustas. O sea, sale Nuke, pero Nuke es un chustero de nivel CW. Ya ves, O ya sea, ves. sí, porque mira, porque la pastillita tal y yo me puse morlaco cuando pasó. No, que podemos ver Born Again más que nada por eso. Yo espero mucho, tío, de Iron Fist. Yo creo que Iron Fist puede estar muy, muy, muy bien. Ajá. Puede haber hostias ahí como panes, tío. Ya como Y ahí sí va a metan haber hostias. El sí, presupuesto que no se han gastado en hostias en Luke Cage se lo van a gastar y ahí. como metan a. Yo quiero ver ahí a Shang-Chi también. Quiero ver ahí hostias, pero bien, pero bien. Coño, tanto rollo, rollete con el tema de las razas y de cambiar a las razas de los personajes y todo eso, pues que metan a un chinorri ya y para repartir hostias con el otro. No sé, puede estar muy bien, puede estar muy bien. Y no tenía ninguna fe con los defensores. Pero la verdad que el fichaje de Sigourney Weaver me ha puesto muy contento, muy feliz, ¿eh? La prefiero ahí que en el cine en un Hombre, papel de dudosa calidad. desde luego, haciendo el Robert Redford, ¿no? El Sí, muñeco ahí sí, sí, de... sí, sí. De Museo de Cera, a lo Fernando Alonso. Creo que puede estar muy bien, ¿no? ¿Tú qué opinión Yo a te...? los defensores siempre le he tenido fe a los defensores. Va a estar Daredevil, ¿no? Sí, entonces sí, Ya está, claro. ya le tengo fe. Por De momento, cierto, no tengo. Karen Page en la serie de Punisher, que de eso no hablamos. ¿A ti te La serie gustó? Punisher no le tengo tanta fe. Bueno, ¿A ti te a ver. gustó el Punisher? A mí no me terminó de convencer. Es lo que menos me gusta de la segunda temporada, tío. Me Punisher gustó una empieza muy parte. Punisher ¿Sí? y se va diluyendo ¿Sí? y convirtiendo en un sucedáneo, iba a decir en un hombre, pero no, no voy a meterme con su sexualidad. Se va convirtiendo en un terrón de azúcar que al echarlo en el café forma la calavera, pero no es Punisher. Empieza muy Punisher, las Sí, dos sí, sí, primeras sí. apariciones en el tejado, la escena esa. La parte de la cárcel también, joder. Sí, claro, y la escena de la cárcel está muy bien, pero es una dulcificación innecesaria. Quiero decir, una cosa es que. Y que Punisher no es un tarado de la cárcel. Vale que cuando hace eso. Pero yo creo que a la gente no le quedó muy claro, que no está muy bien hecho. Cuando en el juicio se pone prácticamente a autoinculparse, Frank Castle no lo haría así. No, Otra Frank cosa. Castle es inteligente, tío, muy inteligente. Claro, digamos, en ese momento quiere ir a la cárcel, vale, me parece muy bien, pero no se pondría a hacer ahí el puto tarao, ¿sabes? De la cabeza. Yo lo que no voy a aguantar son las críticas a Elektra. Porque a mí me parece que venimos de donde venimos No, desde luego. y de todo lo que cabe, a mí me ha gustado bastante. Está muy bien. Y la relación que tiene con él está muy Joder. bien también. Maravillosa, maravillosa. Es muy Frank Miller todo. ¿Por qué tiene que ser saludable? ¿Por qué tiene que ser? Al final, o sea, son los peores días prácticamente de él, ¿no? O sea, está en su peor momento, pero hay algo en ella que le atrae, ¿no? Que le atrae. Y siempre fue así con Frank Miller. Siempre fue ese amor que no le convenía realmente, pero que nunca pudo hacer nada para evitarlo. Y ese, pues yo qué sé, pues ese momento de ¿y qué tal si a partir de ahora donde tú vayas desaparezco contigo, ¿no? Pues está muy bien. Y ella, pues, joder, pues comparada con la señora Alegría, ¿no? Vale, pues la Melody esta no será. El Town esta no será. ¿Entiende las críticas por temas raciales? No, en absoluto. Que En vamos a. absoluto. Vamos, o sea, vamos a ver si estamos a la orden del día, que nos pongan agenda al negro, que nos pongan a. Bueno, que nos hagan una serie de cambios de razas mucho más heavies. Y ahora, porque una tía pasa de ser. Que si medio griega a ser medio oriental, que según se mire también puede pasar, nos echemos las manos a la cabeza, me parece, vamos. Están hablando, porque obviamente la audiencia creo que no ha sido muy buena, de la tercera temporada, de si habrá tercera temporada, porque el año que viene no va a haber tercera temporada de Daredevil. Puede ser duro, ¿eh? Pero es que tienes al mejor villano y tienes al mejor protagonista, es decir, de momento, a falta de ver qué pasa con Iron Fist. Y y si tienes el proyecto Defensores, quiero decir, podría entender que juntaras a los Defensores, por ejemplo, y entonces, bueno, pues Kingpin puede ser un villano de los Defensores, o la mano puede ser un enemigo de los Defensores, porque al final la mano también la puedes relacionar Claro, con Iron con Fist. el office, ¿eh? Dices, vale, tiene sentido, pero entonces no seguir con ninguna de las series individualmente, que a partir de ahí sea los Defensores, ¿no? Pero te cortas mucho las piernas. Pues de poder tener, pues yo qué sé, no te voy a decir los cuatro, pero poder tener dos, por ejemplo, más los Defensores, a tener solo uno. Y Daredevil solo da para mucho. O sea, tenemos todavía muchísimos arcos maravillosos que no se han tocado y que están ahí. Pues a Ver a ver, Karen Page en la serie de Punisher, pues bueno, yo a esta chiquita, donde la vea, me va a parecer bien, muy guapa, pero lo que pasa que pero no pinta nada que de no esas pinta tramas nada, está de más. claro, de consultor, de doctor amor allí. Hola, soy el doctor amor, y dentro de una calavera hay un corazón en el pecho, ¿no? Bueno, pues nada, nada más, yo creo que hemos tocado bastantes palos y Yo creo que solo. una llamadita a Garenis no le vendría mal al amigo Quesada Sí. y quien esté por ahí metido. Sí, por favor. Porque, vamos, me lo están convirtiendo en. Exactamente, en un oso amoroso. Ya han confirmado para. ¿Quién era de Jigsaw? ¿Quién era de Micro? El que hace de Micro no me termina de convencer, pero bueno. Por ahí lo tienes en las páginas de internet, si lo quieres consultar. Y poco más, poco más. ¿Algo más que quieras añadir aquí? ¿Algún No. saludo especial? ¿Algo? Un Nada, saludo ¿no? especial, sí, a Anthony Russo, gracias por iluminar mi vida y llenarla de sabiduría. Eres un desagradecido por no ver ese arte escondido detrás de esa película a la que pones de verano, por favor. Sí, porque digo Anthony porque creo que el hermano, no sé si es Anthony o Joe, la verdad, Anthony y Joe Russo, creo que son, sí. el que no lleva gafas, yo creo que ese es el que manda, digamos, y el otro va detrás diciendo que sí. El Clark Kent, ¿sabes? Bueno, entonces, a Doctor Extraño vas a ir a verla al cine. Ya veremos, ya veremos. No voy a ir el día del estreno. Mi intención es ir, pero Sí, igual que fuiste a Escuadrón Suicida, qué cabrón, que te la no. ahorraste. Te Yo ahorraste nunca la dije experiencia. que fuera a ir a ver Escuadrón Suicida al cine. Lo ponía bastante en duda. La leche, anda que no. Lo ponía bastante en duda. Lo que no sabía es que iba a tardar tanto en salir. Sí, ha tardado, sí. Con Parecía una ahora. película de Disney, ¿sabes? Digo, no Sí. puede ser esto. De hecho, el Era. libro La Selva estaba hace 1000 años en buena calidad. Pues esa está bien, aunque bueno, no es el tipo de cine que te gusta, pero a mí me A gustó. mí, partiendo de la base de que no me gusta la original, mal lo llevas. Sí, está bien, está bien. O sea, no se puede. Vamos a ser serios, se puede criticar otras adaptaciones cinematográficas, pero el libro de la selva, no. En fin, bueno, pues ya está, ¿no? Cierra, cierra ya, Nada cierra. más, nada más. Venga, ya está. Dijimos que volveríamos en noviembre y ha sido en octubre. O sea que de momento Venga, ahí a tope, qué vamos mala leche. mejorando las provisiones. Y bueno, eso, a ver, lo que tardamos, seguro, seguro que haremos programa de Hacksaw Ridge. Me juego, vamos. Bueno, es que si no vamos, el holocausto contigo. No uses esa palabra hablando de nosotros. Por eso lo digo. Mala, mala idea. Por eso lo digo. Nada, menos, es que la gente tiene la piel muy fina. Bueno, oye, las críticas son muy positivas. Creo que al final el último tercio es un desparrame con No, no, pues vísceras, con. Bueno, de todo. yo De es lo que todo. quiero ver. O sea, yo creo un poco apocalipto, pero en plan guerra, o sea. Y mira que yo no daba un duro por. A ver, yo creo que Andrew Garfield no es mal actor, fíjate, tío. Pasa que yo le tengo manía por haber hecho de Peter Parker, pero no es mal actor, tío. No. Mal actor no es, me cae mal. Exacto. Pero no creo que sea mal actor, tío. Lo que pasa es que. A ver qué tal está. Bueno, va a salir también con la de Scorsese también va a salir, por cierto. Sí. Con nuestro queridísimo Liam Neeson. Mismo, sí. Exactamente, así que a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Pero vas a ir al cine, vas a ir al cine a ver la de Tito Mel o no? ¿Tú crees que yo estoy en circunstancia, en condiciones de prometer nada? Primero, a ver No, cuándo se no. estrena en Alemania. Si se estrena en Alemania. Porque, bueno, sí, ¿no? Allí sí se estrenará, claro. Claro, Está subvencionado, ¿no? Aquí te ponemos lo que haga falta, ¿no? Como me oigan. En fin. Pues bueno, yo creo que ya hemos saciado el apetito de los miembros del grupo, los comiqueros. Creo que vamos a dejar reposar un tiempecito ahora el tema sí, por blockbusters, favor. superhéroes y demás, y hablar de otras cositas que también va a haber gente que nos tire las orejas ya en los comentarios. Unai lo tenemos ya desesperado, llorando por los rincones, viendo series y todo, porque no hay manera de que hablemos de otra Sí, mire, cosa. por un lado dice que no, Breaking Bad no es para tanto y tal, ¿no? No sé quién es guante. Y luego se la pone de foto de perfil en el WhatsApp, ¿sabes? Se la ha puesto en foto de Sí, perfil, se la vale. puso. No, ya no la tiene, pero es muy falso, la verdad. Es muy falso. Bueno, en fin. Pues nada, un placer como siempre, Marcos. Venga, tío. Venga. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego. Hasta luego.